Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Y hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al episodio número 21 del Café Comiquero. Un episodio en el cual, bueno, si es el 21, quiere decir que ya tenemos la edad perfectamente legal en Estados Unidos para tomar bebidas alcohólicas. O sea, ya crecimos, ya somos grandes. Y pues, obviamente, pues bueno, este programa ya sería muy raro de mi parte decirles que no es un soliloquio, porque gracias a Dios, afortunadamente, este medio del cómic, de la cultura geek, de los podcasts, me ha dado pues la oportunidad de conocer a mucha gente que ha compartido lo mismo que yo, cosa que pues de chavo no me pasaba. Y afortunadamente ya van varios programas, y yo creo que habrá varios más que no haya soliloquio, porque pues afortunadamente he tenido la posibilidad de tener invitados. Y en esta ocasión pues tengo un enlace muy muy especial, porque es la primera vez que tenemos un programa completito, en el cual el Café Comiquero rompe barreras de tiempo y espacio gracias al internet. Y tenemos a una invitada que es, digamos, conocida, famosa a través de Comic Manía. Su nombre es Selina Kyle. Selina, saluda a toda la gente del Café Comiquero. Hola, ¿qué tal, amigos del Café Comiquero? ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Buenísimo, Selina. Muchísimas gracias de veras por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Hombre, gracias a ti. Vale la pena mencionar que pues ahorita ya es un... Pues no es tan tarde, ¿verdad? Son más o menos eso de las 8 de la noche, más o menos. Estamos grabando en un miércoles. Pero pues buscamos un día así tranquilito para que tuvieras tiempo, que no te quitara tu fin de semana, porque estoy segurísimo que has de tener mil cosas mejores que hacer que grabar un podcast el viernes en la noche. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Cuéntame. Pues uno que se queda en su casa como buena mujer leyendo sus cómics y jugando videojuegos. ¿Sí? Ah, también es gamer. Así es. Órale, ¿y cuál estás jugando ahorita? Pues ahorita me estoy echando el juego de Deadpool, bastante gracioso. ¿Está bueno? Sí, la verdad sí. Debe estar brutal, dude, como diría el buen Spike Valentine. Saludos, Spike. Yo la verdad no lo he jugado, tengo ahorita el Xbox, pero tiene meses que no juego. Con decirte que tengo ahorita el juego de Arkham City, bueno, pero no lo he podido acabar. No paso de, haz de cuenta... si les spoileo esto un poquito, lo siento mucho. No paso de cuando Batman queda como envenenado, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Pues no lo he podido, de ahí no avanzo. Y no porque no pueda sino, o no le sepa, sino no me ha dado. O sea, ya de verdad es que me consume el tiempo para poderlo agarrar, y me dicen que es una gran historia y no he tenido chance de saberla toda, no me he querido spoilear, fíjate. Es toda una joya ese juego, de verdad. Tienes que terminarlo. No, yo hice un drama al final. ¿Ah, sí? ¿Al final es así? Sí. Ah. Sí. Es como Torito. te decía que estoy jugando estaba leyendo una serie que se llama Arkham Unhinged, que es algo así como una precuela o secuela, no estoy muy seguro, de Arkham City. Uh-huh. Leer, o sea, estuve comprando los primeros 5 o 6 números, hasta ahí me quedé más o menos. Pero me desesperé, yo no la compré porque dije, un momento, no, la estoy comprando y no la leo. Y no la leo, no me quiero el juego. Llegamos, imagínate. Vas a arruinar toda tu historia. ¿Cómo crees? No. No la leo. Y entonces me dice que el de Deadpool está padre, el de Deadpool, ¿dónde? ¿De qué trata, Sí, está bastante chistosito porque, pues mira, hay gente que no se dedica a estar leyendo cómics y todas estas cosas. Y pues en cada personaje que va saliendo, puedes poner la opción de que te ponga la descripción y en qué tipo de cómics sale y todo eso. Árale, ok, es como tener una Wikipedia, pero ahí en el momento, ¿no? Exactamente. Y ya sabes, las payasadas de Deadpool siempre te causan risa, bueno, por lo menos a mí. Ay, no, sí, es que ese Deadpool es algo así como, no sé, la vena cómica de Marvel, ¿no? Exacto. Muy bien, estimada Dani. Y pues, hay muchas cosas que comentar. Fíjate que esta semana han salido pues varias noticias interesantes. No sé si tú estás al tanto o coleccionas también cómics por ahí de Camite y Bruguera, de estas nuevas editoriales mexicanas. Sí, claro que sí. ¿Cuál estás siguiendo? The Walking Dead. Ah, por supuesto que The Walking Dead es una maravilla ese cómic, desde luego. Y la verdad, con una calidad muy buena la están sacando en México, ¿eh? Bastante buena. Y pues fíjate que precisamente de Camite van a llegar nuevos cómics. Y hay algo bien importante, es que se va a empatar con la visita de dos artistas que ya están anunciados para la Mole de este año. Que por cierto, vale la pena mencionar que Celina y yo nos conocimos gracias a nuestro mutuo amigo Carlos Joy Moisés. Un saludo. Sí, saludos a Joy, aunque nunca nos escucha, pero un saludo. Sí, ya sé. Ahí nos conocimos, ahí tuve el gusto de conocer a Celina bien en la Mole. Y pues precisamente para la siguiente Mole, que ojalá que vengas por acá. Claro que sí. Ya tienen amenaza de visita. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Ya sabes, bienvenidísima acá, esa es tu casa acá en el DF, en el Estado de México, desde luego también. Y pues para la próxima Mole se está anunciando que viene John Layman, que John Layman es un escritor americano que está trabajando en un proyecto propio que se llama Chu, que a grandes rasgos es una historia de detectives, pero bastante original. El personaje de Chu, Tony Chu se llama, es un personaje que es un cibopat, es una persona, o de acuerdo a la mitología del personaje, que de acuerdo a lo que come, te das de cuenta que si te comes una manzana, puedes ver esa manzana, en dónde se plantó, con quién creció, cómo era el árbol, toda la gente que estaba a su alrededor, ¿cómo ves? Sí, está muy interesante. Está padre. Sí, no he tenido oportunidad todavía, pero sí me lo han recomendado. La verdad es que es bastante bueno, y viene a México, y se supone que, si todo sale bien, Camite estaría lanzando el cómic de Chu en español en un mes antes, digamos, justo a tiempo para la visita de John Layman a la Mole. Y aparte ha trabajado en otros cómics como el de, no sé si llegaste a leer Marvel Comics contra Army of Dark. Claro, claro, muy bueno también. ¿Te acordás de qué trata? ¿Mande? ¿Te acordarás de qué trata? Ay. ¿Te puse a sufrir? Sí, me pusiste a sufrir. No sé si te acuerdas de Ash, ¿no? El personaje de Army of Darkness, que es el que trae las... Sí, ¿no? sí, lo recuerdo. Pues ese personaje precisamente es un viajero multidimensional, llega al universo de los Marvel Zombies y de alguna manera llega en el punto en el que apenas va a comenzar la invasión zombie y es parte un poquito de la historia oficial de Marvel Zombies, aunque pues es un crossover, y él fue el que escribió ese cómic también, y actualmente también escribe Detective Comics para DC Comics. Me dicen que está bien el cómic, pero honestamente, salvo tu mejor opinión, ahorita lo que es los nuevos 52, yo casi no le entro, No me convencen a mí tampoco. ¿A ti por qué? No sé, como que ya las historias están, no sé, demasiado cambiadas a mi gusto. ¿Tú le entraste al universo DC antes de que cambiara? O sea, antes de que... Sí, sí. Yo estuve leyendo todavía Batman año 1. Ah, muy bien. Y pues ya después de estar viendo los números de los nuevos 52, como que digo, como dos o tres historias son las que me pasan nada más. ¿Cuáles son las que para ti sí valen la pena en los nuevos 52? Batman, obviamente. Me imagino, obviamente. Ay, fíjate que el de Wonder Woman me gusta, pero... No sé, creo que la tengo más amor al arte que a la historia. Sí, el arte está precioso. Es Cliff Chang, la verdad es un muy muy buen trabajo. La historia está un poquito rarita, si lo quieres ver. Sí. Pero Pero vale la pena, ¿eh? Fíjate que la verdad sí, a mí sí me ha gustado. Me ha gustado la historia, pero ahí lo comparaba Lorna con esta película de Percy Jackson. Y más o menos, ¿no? Más o menos se parece. Y el arte está muy, muy bonito. Y aparte de Wonder Woman y Batman, ¿alguna otra que estés leyendo, Selina? Híjole. Pues te digo que nada más tres historias como que me han jalado. Obviamente Catwoman. ¿Sí está leyendo el cómic de Catwoman? Yo nada más el primero, fíjate. Pues yo también nada más he leído el primero, pero pues lo que leí me gustó bastante la historia. ¿Sí? No está difícil de entender ni nada. No, para nada. Lo que se me hizo bastante curioso es que pues prácticamente abusa de Batman en su primera aparición. Exacto. Y dije, oh my god, eso está muy... intenso. Pero pues bueno. Entonces, ¿estás leyendo más de Marvel ahorita? ¿De Image? Pues fíjate que yo soy más Marvel. Ajá. Que sí, y otras cosas, pero... ay, ¿qué te digo? Batman es Batman y... últimamente he estado leyendo mucho. ¿Sabes qué? Así ya como que apartando a Batman, me he metido demasiado en The Walking Dead. Okay. Estoy como que obsesionada con el cómic y la serie. ¿En qué tomo vas ahorita? Pues ahorita me estoy echando los de Kamite. Ajá. Voy en el 3. Ok. Y está bastante bonito todo. Hay un pequeño detalle en las portadas, no sé si ya lo notaron varias personas o no. Ajá. Cuando vas juntando los tomos, los zombies que están en la parte de abajo, ajá, vas uniendo los tomos y se va haciendo como un póster, una cintilla de todos los zombies, hasta llegar al número 6, que creo que es hasta el que han publicado ahorita. No me digas, hoy está padre eso, ¿eh? Sí. No me tocó conocerlo así porque yo le entré a Walking Dead, pero con un tomote, un compendio, que es una cosa así como de 48 números juntos. Uh-huh. Tenía nada más una portadita. De hecho, ese compendio no trae ni portadas. La edición de Kamite nada más trae la portada de enfrente, ¿verdad? ¿No trae las portadas dentro? No, no las trae, solo las de fuera. Ok. Pero qué bonita edición tiene la de Kamite, ¿eh? Yo compré el primer tomo. Y se me hizo, en cuanto al papel y la portada, que tiene así como un tipo barnizito, se me hizo muy bonita, ¿eh? Aparte el papel está muy bonito, no es difícil de manejar nada, porque ya ves que hay unos papeles que dices, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaron? Sí, parece como de publicidad del Walmart o del... ¡Ándale! Así de barato, ¿no? Y ahorita en The Walking Dead, en la parte en la que estás, ¿en qué van, eh? Porque la verdad, ahorita yo sí te soy honesto, lo voy siguiendo ahorita en inglés como van. Y han pasado mil cosas que no te voy a spoilear, desde luego, pero ¿en qué parte? Ah, no, sí, yo también ya, no creas que me quedé... ¿Ah, sí? Bien campante, sí, nada, y ya pasé también la prisión y estos relajitos. Hijo, lo de la prisión está... ah. Esa parte en la que, pues prácticamente... pues, pequeño spoiler, pierde a alguien de la familia Rick, es... wow, a mí se me rompió el corazón ahí, ¿eh? Sí. ¿Y la... no, Michonne es mi ídolo, no sé, es mi todo. Sí, Michonne es la onda, pero fíjate que la Michonne de la serie de televisión no me acaba de encantar, ¿eh? ¿Por? Pues como que la siento muy diferente, muy muy diferente a la Michonne del cómic. Como que Michonne en el cómic es un poco más sensata, más no sé, como que trata de planear mejor las cosas. Uh-huh. Misión de la serie, no sé, salvo tu mejor opinión, es medio, pues cómo decirlo, como más se lanza a la batalla y siempre está enojada, no sé, como que siento que le falta ser un poquito más, como que variar un poco más su carácter o su personalidad cuando está frente a varias situaciones, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo también la veo como más ruda, más samurái que más calculadora. Sí, exactamente. Y hoy leíste lo que le pasa a Michonne en el cómic, me imagino. Sí, no, está fuertísimo. Sí, no, está terrible. Yo cuando vi en las series, en el capítulo, de los últimos capítulos de la temporada más reciente, la sillita y esas cadenas que sacaba el gobernador. Sí, no, ya valió, ¿qué pensaste? No, ya dije, ¿y esto lo van a pasar en televisión? No creo. No. Van a cambiar la historia como es su costumbre en la de la televisión. Sí. Fíjate, ¿no? Para ti, ¿te gusta eso? ¿Te gustan esos cambios entre el cómic versus la edición de televisión, la película? Pues, Fíjate que a mí sí me gusta en cierto punto porque no estás esperando como que lo que ya leíste para los que ya lo leímos. Pues te dan unos cambios bastante extraños, pero buenos. Bueno, a mí se me han hecho los cambios buenos. Por ejemplo, está la cuestión de Sofía, Ah, sí, la pequeña, ajá. que pues se pierde y la buscan toda la temporada y al final es como boom. Oh. No, ¿por qué? Sí, no es posible, todo el tiempo buscándola y llegamos a eso. Oh, sí te rompe el corazón también, ¿eh? Que esa parte, esa fue la segunda temporada, ¿verdad? Que, bueno, no sé, pero a mí me llegó a desesperar un poco que estaban, se pasaron creo que 5 o 6 capítulos en la granja y dije, ya salgan de la granja, por Dios. Sí, ya sé. ¿Sabes lo que me gusta también de la serie? Ajá. Los personajes que metieron, como Daryl. No, Daryl se lleva, creo que se lleva a Rick de repente en la serie. Bastante, bastante. O sea, Rick ahorita en la serie está en un punto muy, pues no decirlo bajo en cuanto a su popularidad, ¿no? Sino bajo como está tan decaído por perder a Lori, todo lo que le ha pasado, esa locura que trae con el teléfono que se me hace sensacional. Sí. Y pero Daryl es, híjoles, y Daryl es su hermano, ¿eh? Merle también es esa escena en la cual casi al final de la temporada pues vemos que Merle se sacrifica y ahora ya es un zombie y lo tiene que matar. No, ni me lo recuerdes que sufra otra vez. Y no sé, y quién sabe por qué la gente le ha encantado tanto a Daryl. No sé, como que tiene esa vibra. ¿Sabes como quién se me figura? Incluso es su arma pues por elección. Se me hace. Ajá. ¿Cómo ¿A se quién? llama? Daryl. ¿Pero a quién se te figura? A Hawkeye de Marvel. Oye, es cierto, ¿eh? El estilo, ¿no? O sea, Sí, bastante. rebelde, usa el arco, es cool, o sea, es un Hawkeye de The Walking Dead, ¿no? Bastante calculador el muchacho. Sí, no, a mí ese personaje me encanta. Y alguna vez le preguntaron a Robert Kirkman, ¿no? Oye, ¿hay planes de meterlo en el cómic? Y él mismo ha dicho no. O sea, ese personaje fue creado para la serie y pues como tal, ahí lo vamos a dejar porque ahí funciona. No sé cómo podría funcionar ahorita en lo que van en el cómic. Han pasado tantas cosas que no sé cómo lo podrían meter, ¿eh? No, ni yo, no. No, pues quién sabe, pero así la serie está perfecta con esos dos. Bueno, ya nada más queda Daryl, pero Merle también era un genio. Y sí, era calculador, frío, pero al final del día tenía buen corazón. O sea, sí quería a su hermano. Sí, siempre estaba sacrificándose por su hermano y para que estuviera bien. Nunca pensaba en él ni en los demás, solo en su hermano. Sí, de veras. Y eso es un torcido ejemplo, si quieres, pero es un buen ejemplo, pues, de que no todos son malos, ¿no? O sea, al principio cuando nos presentan a Merle, pues sí nos quedamos con la idea de que es el villano, es agresivo, es grosero, es mala onda. Y al final, pues acaba sintiendo pena por él, ¿no? Y también, y Rick también ha cambiado mucho. O sea, Rick era pues el líder, todas se las sabía, todas las podía. Y otra de repente, ya los mismos personajes dicen: ya no podemos depender de ti. No, ya lo ponen a pensar todavía más. O sea, siempre había protegido al grupo y todo, pero ya no sabe ni qué hacer porque lo ponen como entre la espada y la pared, unos con otros, y no, es un relajo. Pero eso es lo bonito, fíjate, eso es lo que alguna vez me platicaban, o platicando alguna vez de The Walking Dead, no sé si estés de acuerdo conmigo, que dicen, pues sí, o sea, los zombies es como que la parte cool de la serie, o sea, el hecho de que haya zombies y todo el gore y todo el horror que se puede dar, pero sobre todo en los últimos números ya los zombies pues, pasan a segundo plano, ¿eh? O sea, son una amenaza que ahí están. Ya no son relevantes para la historia, estás más concentrado en los personajes y en cada cosa que hace cada quien. Exactamente, y en esas como luchas de poder, ¿no? O sea, se me hace tan humano, pero a la vez tan decepcionantemente humano, que finalmente tenemos una amenaza común, que son los zombies. O sea, nosotros como humanos somos su presa. No sé, unidos para acabar con ellos, defendernos, investigar de dónde vienen, darle una solución, pues mejor nos peleamos. Sí, es cierto. O sea, el grupo de Rick contra el grupo del gobernador, ¿no? O más recientemente contra el grupo de un personaje que se llama Negan. Dices, tienes todo ese potencial para pues defenderte, para atacar incluso, tienes estrategia, entre los dos podrían hacer tantas cosas, y no lo hacen. O sea, ¿qué es lo que les preocupa? Sobrevivir, pero a la vez conquistar al otro bando. Eso es, desgraciadamente, es muy, muy real, muy humano, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Yo digo que Rick no es tanto pelearse por el poder, sino por estar protegiendo a los suyos, a la familia que ha hecho después de toda la destrucción y el desastre y todo, pero el gobernador sí es como, quiero poder, quiero todo, todo es para mí, que los demás se mueran y solo quedo yo. Exacto, exacto, sí, él sí busca ser este, es un megalómano tal cual, ¿no? Pero aún así, toda la parte de su hija, dices, híjoles, o sea, con razón también, no lo entiendes, ¿no? Sí, claro. Y te acordarás del gobernador en el cómic. Sí, claro que sí. Para ti, ¿cuáles son las grandes diferencias que hay entre ellos dos? O sea, entre el del cómic y entre el de la serie. Híjole, yo digo que el del cómic es más brutal todavía que el de la serie. Sí, en la serie dices, no, qué maldito, lo odio y lo quiero matar. En el cómic dices, no, este hombre ya se ganó el infierno total. La verdad es que sí. Y algo que me llama mucho la atención de esas dos versiones, no sé si te pasó cuando veías la serie, pero al principio no te cae tan mal. O sea, a mí no me caía tan mal, así como que, o sea, yo que leí el cómic, dices, pues ya sé por dónde vas, ¿no? O sea, sabes que no es el buen tipo, pero la dirección que le dieron, el guión que le dieron al actor, pues hacía que no te cayera tan mal, como que dices, bueno, está logrando algo, ¿no? Sí, sí, claro. Y algo así, y pues la que me sorprendió mucho ahí fue Andrea. No, Andrea me rompió el corazón al final de esta última temporada. ¿En serio? Sí, de verdad, estaba yo viendo el último capítulo y pues ya, yo así de, no, no le va a pasar nada a esa Andrea, no, sí, no le va a pasar nada. Y yo haciéndome mi laguna mental, ¿verdad? Pero... viéndola ahí despidiéndose con Michonne y con Rick y todo, dices, no, ¿por qué tienen que pasar esto? Sí, es que Andrea la verdad hizo todas las decisiones incorrectas habidas y por haber. Sí. Cómic, ¿no? En el cómic pues ella está pues vivita, ¿no? O sea, sigue y es este pues una parte súper importante de su grupo de Rick, ¿no? Y es bastante buena, también protegiendo. Sí, sí, sí, y es ella se vuelve experta tiradora, que es algo curioso, ¿no? Porque ella decía, pues yo no sabía hacer esto, pero nació como que para ello, ¿no? Le sale totalmente natural el ser una sniper, ¿no? Una francotiradora. Sí, sí. Oye, ¿y tú cómo viste esto de al final de la segunda temporada donde se están peleando Shane y Rick? Hijo. Y se supone que Rick mata a Shane, pero en el cómic es un poquito diferente. Sí, yo creo que ahí sí quisieron ser un poquito más políticamente correctos, ¿no? En el cómic la muerte de Shane es muy distinta, ocurre mucho tiempo antes, ¿no? Ocurre, pues, yo creo que en los primeros 5 o 6 números, creo que en el primer tomo ya se muere. Sí. Bueno, no dura mucho ahí el personaje, y la forma en que muere y quién lo mata es totalmente diferente. Y dije, bueno, sí, sí, como que tal vez quisieron ser más políticamente correctos de no mostrar ese tipo de escenas, ¿no? Como que darle más el peso a lo que estaba haciendo Rick que lo que estaba haciendo el otro personaje, que no les doy el spoiler para que pues, se animen a leerlo, ¿no? Sí, que se piquen para que después estén como nosotros. Exactamente, o sea, pegadísimos a las páginas y a la serie, desde luego. Y fíjate que hay gente que empieza a ver The Walking Dead en la primera temporada y se pica, pero llega... a la segunda temporada en la granja y dicen, ay, como que ya me aburrí, como que se desilusionan. Y no los culpo, a mí también fue, te cuento que alguna vez con la Carmix Girl, saludos a la Carmix Girl. Saludos. Estuvimos viendo los capítulos de la segunda temporada, vimos toda la primera, estuvimos en los de la segunda un ratito en su casa y se me dormía. Y yo también dije, bueno, me duermo. Y llegó un punto en que ya dije, a ver, ¿en qué parte me quedé? O sea, sí, sí, sí es pesadita, ¿eh? La segunda temporada es pesada. Bastante, es que hay capítulos donde literalmente no pasa nada. Y, sí, o sea, platican y platican y siguen platicando. Sale un zombie por ahí y platican más. Exacto. ¿No? Casi invitan al zombie a tomar café, o sea, ¿no? Pero sí llega un punto en que te desespera, pero lo padre es que como que en la tercera retomaron el ritmo, ¿eh? Así, cañoncísimo. Bastante, jalaron muchísimo la atención. Los que ya se habían como que desilusionado de la serie, volvieron. ¿Y sabes qué? Yo creo que el punto que varios que volvieron y algunos, los que ya sabíamos del cómic, regresamos a verla, Michonne, cuando salió la segunda temporada, esa imagen, porque ni le veíamos el rostro, o sea, así tapada con la capucha y hay dos y un zombie a cada lado. ¡Wow! Sí, es bastante friqueante eso, y dices, un personaje nuevo, y de ¿qué hará? ¿Los salvará? ¿Los matará? ¿Les ayudará o qué? Exacto, eso es lo bonito también para los que apenas están conociendo la todo lo de The Walking Dead, pues que se van a encontrar con una historia pues fresca, ¿no? Nosotros más o menos tenemos idea de lo que puede pasar, porque sabemos que pueden cambiar las cosas, como lo de Andrea. Claro. Pero pero ya como que medio te esperas cosas, ¿no? Esperas lo que llegue a pasar. Que eso es un plus para mí de la serie, que no ves lo mismo que estás leyendo, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que pasa lo contrario. A mí me decían, bueno, salió en otro podcast, o no recuerdo exactamente dónde salió el tema, que decían que el cómic de The Walking Dead puede no estar gustando tanto, o no estar pegando tanto. Y dije, ¿pero por qué? Y dice, no, pues es que la gente que está viendo la serie, pues va a esperar ver lo mismo en el cómic. Ay, ¿cómo crees que dijeron eso? Sí, hay como que esa opinión, pero pues no sé, no creo que vaya por ahí. O sea, si ya la si al principio la verdad es que la serie y el cómic van muy de la mano, ya después sí cambia, pero yo creo que tiene el suficiente potencial para que en el primer tomo te enganches y sí, les... Claro. ¿No crees? Estoy bastante de acuerdo contigo, pero para mi opinión las dos cosas me gustan, con sus cambios y sus defectos, pero bastante buenos para mí. Oye, Celina, y tú, bueno, por cierto, no hemos platicado mucho de esa parte, pero tú eres diseñadora gráfica, estás estudiando diseño, ¿cierto? Así es. En esa parte, te pregunto como un poquito más experta que yo en eso, ¿qué te parece a ti el primer dibujante que tuvo contra el que está ahorita, que ya es el que se ha quedado toda la vida? Híjole. Pues mira, para mi opinión, me gusta más el arte que tienen ahorita con este último dibujante. Ajá. Como que tienen cosas más definidas, ¿no? Está como todo muy general. Ok. El primero y... ¿no? Más, no sé, como más de cómic. Este es como más... Exacto. No, como más realista, ¿no? Sí, claro que sí. Y la verdad es que sí, no tengo ahorita el nombre. Bueno, creo que es el primero es Terry Moore, el primer dibujante. Uh-huh. Charlie Adler, ya me acordé, Charlie Adler. Que por cierto, no sé si sabías que hizo un cameo en la serie. ¿De quién? En la serie de Walking Dead hizo un cameo Charlie Adler, dibujante. No lo sabía. Mira, lo que se aprende. ¿Sabes de qué? No. Ay, no es cierto. ¿Te acuerdas los primeros capítulos cuando se comen un caballo? Sí, claro que sí. Uno de los primeros zombies que se acerca a comer el caballo, así tal cual, que le hacen un close-up, ese es Charlie Adler. No es cierto. Dice que la experiencia fue padrísima, o sea, de ponerse de zombie y agarrar ahí el caballo falso y comérselo, estuvo de locura. No, sí te creo, déjame confesar una de mis locuras. No sé si recuerdas que en Fox estaba el concurso de Vuélvete un zombie o algo así se llamaba, creo que la dinámica. Ajá, sí. Tenías que mandar una foto tuya hecha zombie, no, pues ahí me tienes haciéndome zombie. ¿Ah? Y el premio era llevarte a los estudios Fox a hacer un zombie para un capítulo de la serie. ¿Cómo? No, pues ahí estoy. ¡Hombre, qué putazo! ¿Y qué tal? Oye, ¿nos tienes que compartir la foto? Híjole, la tengo que buscar, no sé ni dónde quedó. Creo que está en Facebook, pero sí se la voy a pasar. Va, la postemos en el café comiquero si tú nos das permiso. Claro que sí. ¡Qué padre! ¿Y cómo te disfrazaste? O sea, ¿cómo fue o sea, qué usaste o cómo lo hiciste? Pues nada más me maquillé la cara. Ahí me tienes comprando frascos de látex y toda la cosa. ¿Ah? Y pues ya me lo puse. Me tardé un ratillo haciéndome mi disque maquillaje zombie, pero ahí quedó más o menos. ¿Con látex? Sí. No, pero a la hora de quitártelo es un dolor. ¿A poco? Sí. Se jala toda la piel. O sea, si no te habías exfoliado en meses, ya ahí quedaste, ¿no? O sea... Claro, todas las imperfecciones y todo, ahí se fue. Fíjate eso, imagínate, y eso es un maquillaje, pues digamos, semiprofesional, o sea, para un concurso, para un cosplay, digamos. Imagínate el trabajo para hacer el maquillaje que vemos en las series, ¿no? No, yo tengo una admiración por los maquillajes que en cada temporada van mejorando cada vez más. Los maquillajes y todo en los zombies. Sí, yo por ahí vi un... Hay algunas partes que sé que sí son como CGI, o sea, por computadora. ¿Cuál es los zombies que trae Mission? Que no traen los brazos y traen la boca así, rota, ¿no? Para que no... Ajá. Sin mandíbula. Exactamente. Entonces, esa parte, de hecho, de que no traigan la mandíbula, efectivamente es un, es un truco de computadora. O sea, esa parte está sobrepuesta y es, digamos que esas tomas son de las más caras de la serie porque son efectos especiales que no tienen que lucir, o sea, tienen que estar ahí como que en el fondo sin que te des cuenta. Sí, claro. Pues tienen que ser muy sutiles y eso hace que sean un poquito más caras. ¿Sabes qué? No sé si algunos de los que nos escuchan les llame la atención esto del maquillaje y todos los efectos especiales. Ajá. Yo tengo suscripción en YouTube del canal AMC, donde se transmite originalmente la serie. Ahí suben muchísimo los maquillajes que hacen y el paso a paso y detrás de cámara. Si quieren les paso los links para que se los avienten. Ya quedaste, sí, mándamelos. Los posteamos en el Café con Miquero, desde luego. Se ve padre, ¿eh? Me gusta la idea. Por cierto que en YouTube, en AMC, estuvieron saliendo como capítulos chiquitos, ¿no? De Walking Dead entre cada temporada. Sí, eran como entre... Ay, no sé cómo explicarlo. Entre cada capítulo, no sé, una discusión, algo. ¿Ah, sí? Sí. Y había, ¿te acuerdas? La niña de la... Bueno, la chica esta, la zombie de la bicicleta, ¿no? Ah, claro, sí. Había, según, una serie como de 6 capítulos chiquitos, así de 10 minutos, o no sé, que te contaban la historia de la chava. Ah, eso no me lo sabía, eso no lo he visto. Fue algo así como entre la espera, entre la temporada 1 y la 2. Ajá. Uh-huh. Estaba en esa historia de pues cómo llegó ahí, ¿no? O sea, y la verdad sí te rompe el corazón porque es una chava normal. O sea, tú la ves ahí como zombie y dices, uy, ¿no? Qué miedo. Pero o sea, te cuentan de cómo la infectan y cómo queda pues ya sin piernas y está ahí cerca de Rick, ¿no? Cuando ya se despierta. Pero la verdad sí está, te rompe el corazón esa parte, ¿eh? Y fíjate que yo vi el detrás de cámaras del maquillaje y no, hombre, hicieron un trabajo porque dices mis respetos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, cada vez se pulen más, le echan como que más presupuesto. Y algo muy bonito es que esa serie empezó, pues obviamente, en una temporada chiquita, ¿no? ¿Te acordarás que fueron 6 episodios? 6 capítulos, sí. 6 y ya, porque pues decían, mira, si pega, le seguimos. Si no, pues ya, o sea, haz de cuenta, tuviste tu oportunidad y pues gracias por participar. Y la verdad se arriesgaron mucho porque es un cómic independiente, o sea, no es un gran vendedor como Marvel o DC, o al menos no lo era en ese momento. Ay, sí, pues tienes muchísima razón. ¿Sabes qué también? Ay, luego ya cambio de tema, la verdad, nada más me acuerdo y cambio de tema luego. El show, es parte de los grandes. También, pues como soy gamer de corazón, los juegos, fíjate que también a mí me han gustado demasiado. De hecho, el primer juego que salió de Walking Dead era como una historia, no tenía mucha acción y no tenía como que, no sé... Solo era estar picando botones. Ajá. Y no tenías que estar como corriendo en todo el juego y eso. Fíjate que se ganó el juego del año, precisamente el año pasado. Ah, mira eso. Y tiene una historia, o sea, ahí la parte importante es la historia, me supongo. Sí, claro que sí. ¿Y de qué va? Fíjate que no salen los personajes principales más que Glenn, creo, recuerdo. Ajá. Pero está muy bueno. El personaje principal es un afroamericano. Ajá. Que se lo llevan arrestado. Bueno, no les voy a dar spoilers del juego por si no lo han jugado. Sí, yo tampoco lo he jugado, pero a ver, más o menos a grandes rasgos. Pues empieza también con la infección. Y te digo que se llevan arrestado al personaje este. Ajá. Y de repente empiezan a pasar muchas patrullas, ambulancias y todo eso. Se empieza a hacer un relajo. La patrulla donde lo llevaban se va por un barranco. Okay. Despierta el tipo este. Y el policía con el que iba ya no estaba en la patrulla. Nada más ahí como un camino de sangre. Y empieza a seguirlo para ver si estaba vivo o que lo ayudara. Y él quedó también herido del golpe que se dio y todo eso. Ya va buscando al policía. y lo encuentra. Le dice, está bien, está bien. Y de repente abre los ojos y pues ya estaba convertido. Oh my god. Y todo. Entonces, vamos al principio de la infección zombie. Ajá, exactamente. Ah, ok. Y el otro juego está basado en los hermanos Dixon. ¡Ay, cómo crees! Sí, está buenísimo, de verdad, ese sí me ha sacado como cada susto y cada... No. No lo he terminado, pero está bastante bueno, porque aparte las voces son las originales de los personajes y pues te tiene bien picada. ¿Cómo crees? Así ocuparon los actores originales. Sí, de hecho también te digo que ahí en los links que les voy a pasar está el detrás de cámaras de cuando están grabando las voces para el videojuego. Ah, wow. Eso es un gran plus, ¿eh? Porque fíjate que sí llega a pasar, no sé si te pase con algún otro videojuego de que, no sé, te esperas la voz de X personaje, escuchas otro actor que la intenta imitar y como que te rompe la ilusión. Sí, eso pasa últimamente con los fans de Dragon Ball, que también soy fan. Claro, yo lo admito, yo sí soy pero mega fan de Dragon Ball Z, o sea, yo lo grababa en VHS, imagínate. Yo también. ¿En serio? Sí. Lo grababa religiosamente cada semana y bueno, yo me acuerdo que el maldito planeta Namekusei se tardó como 5 meses en explotar o algo así. No, y Goku se tardaba una semana en recorrer el camino de la serpiente. Ah, sí. Sí, no hay cosa más larga que esa cosa del camino de la serpiente. Ese punto, cuando vengas acá vas a ver a qué me refiero, pero bueno. No, sí. Entonces también eres fan de Dragon Ball, mira eso. Sí. ¿Y ya ves que va a salir la película? Sí. Apenas se va a estrenar en México y pues andaban con que si las voces van a ser las originales o no. Y que este actor confirmó para Goku y tú así como que no, si no es la voz de Goku no quiero ir. ¿Cómo crees? No, pero ya están confirmadas, está confirmadísimo que Goku, Vegeta y Piccolo van a ser las voces originales. Es Mario Castañeda, René García y Carlos II, ya no recuerdo. Así es. Ay, no, qué bueno, fíjate. Así sí le entro. A mí me pasó que me decepcionó mucho. No sé si viste, no sé si seguías la saga de Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas que llega la saga de Hades, que no salió en México, bueno, no salió en Japón muchos años? Y cuando la empiezan a transmitir en México le ponen otro doblaje, o sea, no. Horrible. Sí, no. Yo dije, no, este no es ella, este no es Shiru, no es cierto, no son. Yo sí hice berrinche y tan hicimos berrinche que déjame decirte que hay una versión con el doblaje nuevo, que es la que pasaron en Cartoon Network. ¡Ay, horrible! Horrible, ¿verdad? Y hay una versión en DVD y en Blu-ray con el doblaje original, o sea, con las voces originales. Y esa es la que todo el mundo busca. Claro, esa es la joya, no, las demás son horribles. Sí, la verdad es que, y como dices en el videojuego, como me comentabas, o sea, es un gran plus que tengan a los actores originales. No siempre se puede, o sea, a veces sí cuesta como que trabajo juntar al equipo otra vez, y ya sabes, rollo de contratos y cosas por el estilo, ¿no? Sí, y fíjate que el juego empieza con los hermanos, estaban de casa, con su papá todavía. Ajá. Y estaban con un amigo de su papá también, entonces estaban buscando venados para cazar, ya ves que eran aficionados a la caza. Ajá, eran lo que se dice rednecks. Ajá, y pues ya estaban en el bosque rondando. De repente empiezan a escuchar gritos. Ajá. Y era el amigo de su papá, que estaba ya siendo atacado por un zombie que nunca se sabe de dónde salió, pero era cuando empezó también la infección. ¿Cómo crees? Sí, de verdad. Uy, o sea, y ahí se ve la historia de ellos de cómo... recuerdan un poquito, al principio de la serie no estaban juntos, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí estaban juntos. Acuérdate que Glenn encuentra a Rick y se los lleva a un edificio donde estaban viviendo. Es verdad, sí. La parte de arriba. Ajá. Que es cuando salen con sus problemas Ricky y Merle. Oh, sí. Y cómo lo solucionan, pero bueno. Ya sé. Y entonces en el juego se ve precisamente cómo se juntan con este grupo de gente cuando encuentran a Glenn y eso. Sí. ¿Ah? Te decía que al principio están atacando al amigo de su papá. Ajá. Y se separan Merle y Daryl. Entonces Daryl va corriendo hacia un lado y ve a su papá que va corriendo y empieza a escuchar, no, déjenme, déjenme. Y pues lo atacan, ¿no? Oh my god. Y empieza a gritar, no, papá, ¿por qué? Y tú así de otra vez, no, a romperme el corazón. Oh, Dios mío. No, ese personaje sí, de veras. Y es el consentido de la serie, la verdad. O sea, para mí sí es el consentido. Sí, sí, sí. No, es que la verdad es que Daryl es la onda. Y la relación que tiene con Carol. Híjole. En tu opinión, a ver, tú que lo ves con otros ojos, o sea, porque a lo mejor yo lo puedo ver con unos ojos, pues, de hombre, tú de una mujer. ¿Es una relación de amigos, romántica? ¿Qué hay? Pues yo digo que romántica, ¿no? Porque al principio nada más los dos como que se apoyaban. Daryl cuidaba mucho a todavía a Sofía. Ajá. Y pues empezó a llevar como que bien con Carol. Después pasó todo ese teatrito en la granja. Ajá. Uh-huh. Y pues ya como que se fueron uniendo más porque se apoyaban todavía más de lo que ya eran, ¿no? Aparte del grupo. Sí, exacto. Y se fueron uniendo poquito a poquito y como que ya había una relación ahí, a mi forma de pensar. Pero una relación más bien de amigos en un principio, ¿no? Sí, empezaron como amigos, pero ya digo que ya no se están haciendo mensos. Es que imagínate eso, o sea, ese mundo a lo que te puede llevar, ¿no? O sea, tú a lo mejor fuera de, sin estar esa invasión zombie o ese apocalipsis zombie, pues seguramente verías rara una pareja entre una mujer como Carol, que es una mujer ya grande, uh-huh. Pues, ¿qué tendrá? Como, ¿qué te gusta? ¿Casi 50? Más o menos. ¿Sí? Y un chavo como Darryl, que no ha de superar los 30 y tantos años, ¿no? 32 años. Pero ¿sabes qué? Yo pienso también que se apoyan porque por los dos lados han sufrido demasiado. Sí, sí, una pierde a una hija, el otro pierde al hermano ahora. Wow. Y durante mucho tiempo lo dio por perdido, ¿no? Hasta que lo fue a encontrar ahí con el gobernador. Sí, sí, sí, claro. Fíjate. Y y por ejemplo, el personaje de Rick, como que, digo, es el protagonista, pero como que lo hemos dejado un poquito de lado. ¿Te gusta el personaje? O sea, ¿sientes que lo están llevando bien? Pues mira, el personaje de Rick en el cómic me gusta demasiado. Ok. Pero en la serie, en esta última temporada, yo ya decía, ya deja de volverte loco, reacciona y ya supera a Laurie. Yo también decía, ni muerta puede dejar en paz a Rick, pobrecito. Sí, ay, de veras que Laurie, bueno, se metía en problemas un día sí y el otro también. Ay, estaba bastante bipolar. ¿Te acordarás de ese punto en el que me parece que Rick, Glenn y no sé quién más van en un auto? Creo que es cuando llegan por primera vez a la granja, no estoy muy seguro. Llegan a alguna parte. Uh-huh. Rory se desespera y voy a agarrar el carro y voy por ellos. No, espérate, es mala idea porque pues finalmente te puede pasar algo. No, me vale gorro. Y agarra el carro y tal cual. Choca, le pega un sol. Comer, dices, pero qué ganas de meterte en broncas. Sí, se buscaba problemas a lo gratis. Sí, oye, pero esa escena en la más reciente temporada, cuando tienen que sacar a su bebé. No, está fuertísimo eso. Mi hermano y yo estábamos viendo el título y de, no es cierto, no lo van a hacer, ay, sí, lo hicieron. Sí, es bastante fuerte, aparte ya también Carl tiene una madurez mental que bueno. Sí, ¿ha tenido qué? No le quedó. Yo digo que lo que lo hizo así fue precisamente eso. Así como que tener que pues terminar así con su mamá. Sí, o sea, tuvo que hacer lo que su papá no hubiera podido. Sí, exactamente. Podido sacrificar a Laurie, ¿no? Pero sí estuvo bastante fuerte. ¿Sí? Y ahora la cuestión es, ¿qué va a pasar con la bebé, Judy? Sí, exactamente, ¿qué va a pasar? O sea, imagínate una bebé creciendo en ese ambiente. No es nada fácil, ¿no? No. Por ahí leí en un blog, no sé si sea cierto ni nada. Ok. Pero estaban especulando que supuestamente en esta temporada, no sé si la vayan a partir en dos o esas cosas, ya ves que no le hayan. Sí, como que tratan de darle un poquito más de juego a la serie y dices, bueno, te doy media serie en esta parte y media serie en 5 meses, ¿no? Una cosa así. Sí, ya sé. ¿Y tú haces? Andaban especulando que el gobernador iba a acabar con la vida de la bebé Judy. No. Sí, yo también lo leí y dije, no es cierto, no, están bromeando con esto. ¿Sabes qué es lo peor? Que puede pasar, ¿eh? Sí, ya no se sabe. La verdad ya no se tinta en el corazón, ni tampoco en el cómic. O sea, en el cómic han pasado cosas también tan fuertes, tan fuertes. Y algo bonito del cómic, no sé, salvo tu mejor opinión, es que puede parecer que llegan momentos en que como que ya se estancó, como que ya pasaron tal vez 3 o 4 cómics de que están platicando o que están planeando las cosas, pero cuando pasan cosas, sí pasan, ¿eh? O sea, son eventos que cambian la vida completamente de los personajes. Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que también un personaje importante de ahí es Herschel. Ah, claro, por supuesto. Porque es como que el que los une, como que hay problemas y aquí está Herschel para unirlos. Es el ancla, ¿no? De todo ese grupo. Sí, sí. No, y yo en la serie cuando le pasaban 20.000 cosas, yo sufrí tanto, yo no, Herschel, no te mueras. Yo también pensé que sí, se lo van a echar, ya. Ya, en el cómic tiene otro destino también, ¿no? Es muy desafortunado. Que ahí el personaje de Herschel me gusta más en la serie, fíjate. A mí también. Sí, me late más. Siento que le dan más juego al personaje. Y como bien dices tú, trata de mantener unido a ese grupo, a pesar de Rick incluso, ¿eh? A pesar de que tome malas decisiones. Y fíjate que antes de que llegara Herschel era Dave. Ajá, exacto. Pues pasó la triste historia que pasó y lo demás es historia. No, qué horrible, la verdad. Y el personaje que también siento que sí le han hecho un super favor es a Maggie. No, es bastante, ¿eh? Yo decía, bueno, ¿y está? Entonces, ¿para qué está aquí? A ver. La verdad es que sí, o sea, llegaba un punto que sí, en el cómic me desesperaba esta mujer. Y como que tenía un gran complejo de inferioridad en el cómic. Sentía fea, ya como que nadie la pelaba. Y acá en la serie, honestamente, es que la pusieron a hacer el de Maggie, no recuerdo su nombre. Muy muy guapa ella, ¿eh? O sea, sí, bastante. Guapa, sin ser espectacular, ¿no? O sea, simplemente trata de ser una belleza clásica, desde mi punto de vista. Pues sí, está bastante guapetona la muchacha. Sí. Pero, como dices en el cómic, decía, bueno, ya ponte a hacer algo, o sea, quítate o haz algo. O no estorbe. Exactamente. Pues muy bien. Oye, pues fíjate esto, ya llevamos, no sé, prácticamente unos 50, casi 50 minutitos aquí de podcast. No sé, ¿cómo te sientes, Dani? ¿Vas bien? ¿Te sientes a gusto? Bien, bien, a gusto, ya fluyó la plática. Debe de ser, mi estimada Dani. Y pues ahorita pues vamos a dar un pequeño break para que también la gente descanse un ratito. Va a ser vamos a tener a nuestro corte musical, que por supuesto me encantaría que tú lo presentaras. ¿A qué canción vamos a escuchar en el corte musical, mi estimada Dani? Esa en la que habíamos quedado de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa mera? Muy bien. Pues esta canción me gusta demasiado. Se llama Clarity. Es de Seth. Y pues espero que les guste. Perfectísimo. Nos vamos entonces con Clarity de Seth. Esto es el Café Comiquero. No se vayan a ningún lado. Still fight and I don't try to leave, 'cause we both know what we'll choose. If you pull, then I'll push too deep and I'll fall right back to you. 'Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Chasing ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de este corte musical y nuevamente le doy la bienvenida a mi invitada de esta semana que nos está haciendo el favor de acompañarnos vía remota desde León, Guanajuato. Su nombre es Celina Kyle. Celina, saludo a toda la gente del Café Comiquero. Hola, ¿qué tal amigos del Café Comiquero? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Excelente, Dani. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Vas bien? ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea de participar en el podcast? ¿Cómo te sientes? Ya me gustó esto, Al rato ya no me van a poder sacar de aquí. Al rato nos va a hacer la competencia también con otro podcast, vas a ver. Y ya me van a odiar, ¿eh? No, ¿cómo crees? No. La única competencia que te puede hacer la de emoción, ya sabes quién es, pero bueno. Exactamente, a eso me refería. No. Yo, entre más podcast comiqueros existan, por supuesto, y el día que tengas el tuyo me invitas, ¿eh? Conste, ah, sí. Ah, claro. Todavía no llego a este nivel tan pro como ustedes, pero ahí la llevamos. Exactamente, mi querida, mi estimada Celina. Pues mira, como sabrás, cada semana afortunadamente tenemos pues un concurso, una trivia o una dinámica patrocinada por La Quinta Dimensión, que es esta tienda en línea, que pues trae bastantes cómics difíciles de encontrar, cómics de colección, cómics en inglés, cómics en español. O sea, hay, la verdad, es una tienda que ha dado un muy muy buen servicio, tiene ya tiempo en internet. Y su representante, Mr. Mix Spiro, cada semana pues nos regala un cómic para toda la gente del Café Comiquero. Y esa semana no es la excepción. Le platiqué un poquito de qué íbamos a hablar el día de hoy y me dice, ¿sabes qué? Pues sí me late el tema, pero quisiera regalar algo diferente, algo que sea del gusto tanto de los que les gusta el manga y el anime, como a ti y a mí, como el cómic también, como a ti y a mí, ¿no? O sea, algo que le guste como que a los dos lados, ¿sale? Variedad. Variedad, exactamente. Y entonces, pues se le ocurrió un cómic que está basado en un en una serie o en un una franquicia de anime viejísima, pero que ha tenido como 1000 reboots, y de hecho viene una película por ahí en animación por computadora, que es la serie que aquí en México conocimos como Fuerza G. ¿Te acordarás tú de esa serie? Sí, claro que sí. No precisamente es de mis tiempos, pero claro que me la eché. Sí, no, tampoco de los míos, te lo juro, ¿eh? Yo la vi en repetición. Seguramente Joy la vio cuando la estaban haciendo, pero bueno. Te va a matar. No, no, no, ¿cómo crees? A mí se me hace que él, es más, él seguro hizo el plot. Ay, no es cierto. Saludos a Joy, aunque no nos escuche, saludos. Saludos, aunque nos odie. Y pues bueno, precisamente de esa serie, Fuerza G, algo muy curioso es que comentaba el portadista de este cómic, es que en Japón prácticamente no hubo manga de esta serie. O sea, ya sabes que en Japón pues, como que es muy común que sale primero el manga y luego sale el anime, ¿no? Pues bueno, curiosamente esta serie fue desarrollada para televisión, la serie de Fuerza G o Gatchaman o Battle of the Planets, como le llaman en Estados Unidos. Fue desarrollada para televisión, ya después hubo por ahí alguna adaptación muy muy esporádica en manga, pero lo que comenta el portadista de este cómic, que es un cómic americano basado en la franquicia de Fuerza G, dice, tratamos de darle con este cómic algo que Fuerza G nunca tuvo, que es una adaptación en cómic. O sea, realmente no tuvo una adaptación tal cual en Japón, entonces queremos como que resarcir ese error, ¿no? Que de repente pues hizo falta esa versión impresa. Y pues el portadista de esta serie es un consentido de la mayoría de nosotros, excepto de algunos. Saludos, Beto Calvo. Es Alex Ross. Alex Ross, que es el portadista por excelencia en cantidad de títulos de Marvel, de DC, de Dynamite, etcétera, que también ha hecho trabajo en cómic como la Immortal Kingdom Come o Marvels, que próximamente ambas serán publicadas por Editorial Televisa en formato de pasta dura, te lo super recomiendo también. Alex Ross también es fanático de toda esta cultura japonesa, de toda esta serie de Fuerza G. Él impulsa que se haga el cómic de Battle of the Planets y él hace la portada, y precisamente Mr. Mix Spiral de la Quinta Dimensión nos regala el primer número de Battle of the Planets. Les voy a poner ahí la portada en el Café Comiquero para que la conozcan, con portada de Alex Ross, y es el primer número de la serie. La verdad es un muy buen inicio, y pues si ustedes son nostálgicos de corazón como nosotros, pues les va a encantar la idea de encontrar este cómic, que la verdad, déjame decirte que tenía uno de mis amores platónicos en ese cómic, ¿eh? ¿Quién era? June, la chica, la cisne. Fue de las... ¿Eh? Bastante listo, ¿eh? Oye, pues no le pierdo, es que... Mira, gracias a ella, a Tila de He-Man y a Chitara de los Thundercats es que me definí. Como dicen en inglés, ellas me llevaron a través de la pubertad. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, demasiada información, ya lo sé. Ok, pero bueno, volvemos entonces al punto. Para ganarse este cómic, ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, como ya me gustó mucho esa dinámica de darles un tiempecito para que le busquen a a las respuestas, las googlen, porque la mayoría es eso. Les vamos a dar precisamente desde el momento en que escuchen este podcast hasta el próximo día miércoles, al primer minuto del miércoles, que de acuerdo al calendario sería el próximo miércoles 21 de agosto. Tienen hasta el primer minuto del 21 de agosto para empezar a mandar sus respuestas. Ojo, no es hasta ese momento, sino que a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto pueden mandar sus respuestas a el correo de este programa, que te imaginarás cuál es el correo, mi querida Dani. Café con Miquero. Exacto, @ Gmail. Casi, casi. ¿El otro? Hotmail. Exactamente. Si no es uno, es otro. Es que ¿a poco hay más correos? Yo ahorita ya no me acuerdo de ningún otro. Sí, ya está Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo. Ah, sí, ¿verdad? ¿Yahoo? ¿Todavía alguien usa Yahoo? Ah, cierto. Pero bueno. Joy. ¿Todavía? No sé, era broma. Ha de ser de su tiempo, sí, seguramente. Exactamente. Número 1 o 2 de cuando salió el servicio. Tráela de prueba todavía, ¿no es cierto? Saludos, Joy. Pero bueno, precisamente es elcafecomiquero@hotmail.com. Ahí pueden mandar sus respuestas a estas 6 sencillas preguntitas que Selina nos va a hacer el favor de leernos. Son 3 preguntas respecto a Battle of the Planets o Fuerza G, y tres preguntas respecto a Alex Ross. Adelante, Selena, por favor. La primera. ¿Cuál es el nombre completo en japonés de la serie original? Exactamente, pues les digo, nosotros la conocimos aquí como Fuerza G, en inglés le llamaron Battle of the Planets, por ahí hay algunos que la conocen como Gatchaman, que es parte del nombre completo de la serie. El nombre completo obviamente pues lo tendrán que buscar, y aparte pues búsquenlo porque está medio impronunciable, al menos para mí. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las cinco especies de aves que representan a cada uno de los protagonistas? Efectivamente, cada uno de los protagonistas representa un ave o está basado en un ave. Incluso su forma de pelear está muy vinculada con... Hay uno que es muy agresivo como X pájaro, otro que es muy tiene mucha gracia y es casi casi un ballet como X pájaro. Entonces, díganos cuáles son los cinco... Ya les dijiste uno. Les dije uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué barco soy? Perfecto. No, con razón. Son pasaban conmigo cuando daba curso. Ok, pero bueno. Y tercera pregunta. ¿Cómo conocíamos en México al personaje de Jinpei, el miembro más joven del equipo? Exactamente. En japonés tiene un nombre, en inglés tiene un nombre código. Aquí en México, pues le pusimos un nombre bastante chistoso que a la fecha se ha quedado. Perfectísimo. Cuarta pregunta, mi estimada Dani. ¿Y qué personaje de una famosa película de ciencia ficción fue uno de los primeros trabajos de Alex Ross en el medio del cómic? Muchos conocemos a Alex Ross por su trabajo en Marvels, por su trabajo en Kingdom Come, por esos especiales muy bonitos como Batman, Guerra al Crimen o Superman, Paz en la Tierra, preciosos trabajos, pero de sus primeras pues, pininos en el medio del cómic fue un cómic sobre un personaje famosísimo de la ciencia ficción, que es todo un clásico, del cual, y les doy la pista, se han hecho 4 películas hasta el momento, ¿va? Y la quinta pregunta, mi estimada Dani. ¿Quién es el Linterna Verde que pinta Alex Ross en la serie de Kingdom Come? Ok, esta Linterna Verde, al menos en el cómic original de Kingdom Come, no nos dicen quién es, hasta después lo revelan, incluso después por ahí Mark Waid y Alex Ross en una entrevista en los extras del propio tomo de Kingdom Come, que ojalá vengan los extras en la edición mexicana, nos dicen quién es, o sea, cuál de los Linternas Verdes famosos está. Puede haber sido Alan Scott, puede haber sido Hal Jordan, pudo haber sido Guy Gardner, pudo haber sido Kilowog, bueno, Kilowog no creo. Está bien, muy raro. Pero bueno. Está facilita. Facilísima, regalada la pregunta. Y la última pregunta para ganarse el Battle of the Planets. ¿Quién es el modelo que usa Alex Ross para ser el pastor Norman McKay en Kingdom Come? Efectivamente. No sé si tú sabías que Alex Ross, y esa es una de las grandes críticas que le hace nuestro buen amigo Beto Calvo a Alex Ross, es que utiliza fotografía. O sea, él lo que hace es, antes de sentarse a pintar o a dibujar y después pintar en el lienzo, es toma fotografías de modelos profesionales o de sus amigos, de su familia, de su pareja, de él mismo, etcétera. Y sobre esas fotos ya, o sea, su amigo, su amigo o vecino que de repente posó con una capita, ahora ya es Superman, ¿no? O sea, trabajo. Y ahora, para hacer el pastor Norman McKay, que es el hilo conductor de la historia en Kingdom Come, que es quien nos va llevando de la mano por la historia, esa persona, ese modelo, no es un modelo profesional, es una persona muy querida de Alex Ross. Nada más díganos quién es esa persona. No necesariamente su nombre, pero qué relación tiene con Alex Ross, ¿vale? Todo perfecto, todo listo para que se gane. Perfectísimo, pues esas 6 preguntitas muy sencillas, les recuerdo, las tienen que enviar a partir del miércoles 21 de agosto, a partir del primer minuto, el primer correo que llegue con todas las respuestas correctas va a ser el ganador. Y lo tienen que enviar a qué correo quedamos, mi querida Dani. elcafecomiquero@hotmail.com. Buenísimo, mira, de volada. Así, estás en todo. Claro. Bueno, antes de continuar con los temas que por ahí tenemos para platicar esta semana, pues sí me gustaría también, aprovechando que ya estamos con la parte de trivias, pues anunciar a quién es el ganador de la trivia anterior, que la trivia anterior era un cómic de Green Arrow número 1, escrito por Kevin Smith, que es el primer número de la serie llamada Quiver. Y el ganador de esta trivia fue Omar Yusef Vega Hernández. Así que Omar, por favor, también un correo ¿a qué correo? elcafecomiquero@hotmail.com. Buenísimo. un correo, por favor, mándanos a esta dirección para que nos pongamos de acuerdo con Mr. Mix Spirul y te hagamos llegar tu cómic, ya sea que, como, bueno, tengo entendido que estás aquí en DF, ya sea que nos veamos en alguna de las pláticas en Fantástico, me lo entregue a mí, yo te lo entrego, o te lo mande vía mensajería, como tú nos digas. Y nada más para que quede todo muy, muy transparente, porque déjame decirte que por ahí nuestro buen amigo Carlos Joy Moisés me mandó un mensaje. Les dijeron que soy muy manchado para las trivias, que soy peor que él. Pues ahí no se la llevan, ¿eh? Mejor que ni se queje. Porque la última pregunta de la trivia con la cual ganó Omar, pues decidí invalidarla, porque nadie la había tenido. No, ¿cómo se llama? ¿De qué color tiene el cabello Black Canary? ¿Sí? Pues ahí mismo se lo están diciendo. ¿De qué color es? Amarillo. ¡No! Ya me puedes matar. Créeme que has vivido engañado a tu vida. Sí, ya sé. Negro. Ah, mira, es de mi grupo, Lo que pasa es que déjame decirte, te usa una peluca. Ah, ¿de verdad? ¿Por qué usa la peluca? No. Es su identidad secreta. Ay, no. Ya vamos a empezar con esas cuestiones de Superman y identidades secretas con unos lentes. O sea, digo, si a Superman le funcionan unos lentes, pues yo creo que una peluca amarilla, pues va a estar mejor. Aparte de que, según tengo entendido, que a Oliver Queen le gustan rubias. O sea que, pues bueno, ya te imaginas. Y segunda pregunta era, ¿en qué evento deportivo se basó Alan Moore para escribir una historia de Black Canary y Green Arrow? Y basado en los Olímpicos. ¿Verdad? Sí. Olympics, o Juegos Olímpicos Nocturnos, que pues es una historia donde todo te lo cuentan como si fuera un, como si estuvieran narrando un evento deportivo. Está bastante padre esa historia. No, vaya, mira. Y la otra pregunta es, ¿quién era el actor que interpretaba a Oliver Queen en la serie de Smallville? Su nombre es Justin Hartley, y pues, mucho tiempo se rumoró que iba a ser el protagonista de la serie esta de Arrow, que yo honestamente no la he visto, pero me dicen que está padre. Yo tampoco lo he visto, pero yo también esperaba que fuera el mismo de Smallville. ¿De qué era adicto Roy Harp? Es decir, ¿qué era adicto en la serie que platicamos de Green Lantern y Green Arrow? ¿Te acordás de qué era adicto? No, la verdad no me acuerdo. Al Speedy, que es el nombre en la calle de esa droga, que es la heroína. Pues lo mencionaste hace un rato, ¿no? Exactamente. Así que si no lo cacharon, bueno, ok. ¿Y qué enfermedad tenía la protegida de Green Arrow, que se llama Mia, y participaba en Teen Titans? Era VIH positivo, tenía SIDA. Exactamente. Y la última pregunta que decidí invalidar porque nadie le atinó, y la verdad pues dije qué gacho de mi parte. La pregunta era, ¿cómo era la flecha de mala suerte que utilizaba Green Arrow? No, es que eso sí está muy pasada, la verdad. Bueno, es la cosa más horrible y asquerosa de la vida. Es un gato negro disecado. Ay, ¿cómo crees? Literalmente es un gato negro atravesado con una flecha y lo disecado, y eso se lo aventaba a los enemigos y les daba mala suerte. Ay, qué asco. Sí, yo la vi en una revista Wizard, precisamente de esa revista que ya no existe, que era pues como que previo al internet, pues el único medio de noticias así popular que había sobre cómics. Y por ahí tengo esa revista donde hablan de las flechas ridículas de Green Arrow. La más ridícula era esa, o sea, era literal un gato negro con una flecha clavada en no te platico dónde. Ah, no, bueno. Y se la aventaba a los villanos y era su flecha de mala suerte. Qué escalera, ni qué gato, ni qué nada. Realmente horrible ese detalle, pero bueno. Entonces, pues decidí invalidar la pregunta porque honestamente nadie le atinó, y nadie le iba a atinar. De hecho, después yo mismo la estuve googleando así en internet, dije, ¿será referencia? Y no, pues no existe. O sea, no hay nadie que lo diga, pero ya lo tenemos publicado aquí en el Café Comiquero, así que un dato más de trivia, cortesía del Café Comiquero. ¿No? Sí, ya tienen su regalito. Esas son las respuestas de la trivia anterior. Tenemos ya la trivia de esta semana. Y pues, ¿qué te parece si seguimos platicando de esa parte tan zombies? Veo que no nada más te gusta Walking Dead, también eres fan de zombies de otras franquicias, ¿cierto? Claro, los clásicos. ¿Ah? Los clásicos. Como La Noche de los Muertos Vivientes. Así es. ¿Llegaste a esa película de Shaun of the Dead? Era de los años 80. No. 90, esa se llamaba El Desesperar de los Muertos, en español. Ah, esa, me estaba confundido con esa. Es que ya hay tantas películas de zombies que hacen cada remake también. Sí, el remake que hizo Zack Snyder de El Amanecer de los Muertos, a mí me gustó mucho, ¿eh? Ah, está muy buena. Sí, y son zombies que son de los rapiditos, ¿no? Los que se mueven. Sí, no están todos tontos y lentos. Es miedo, de hecho, porque podían alcanzar. Digo, a los zombies lentos, pues como quiera le sacas la vuelta, ¿no? Hasta caminando. Sí. O sea, yo no entiendo cómo era tanto reto en Resident Evil cuando eran tan lentos, pero como se te juntaba la manada. Ah, sí, ya sé. Otro clásico también que me gusta mucho. Resident Evil, la verdad, a mí me gustaban mucho. Yo jugué hasta el 4. Ah, muy bueno. Y en el 5 ya no le entré, fíjate. Era de dos jugadores. Sí. ¿No? En el 4 tenías que estar soportando a la Ashley. Ah. Ayudaba mucho, pero bueno. No, estorbaba demasiado. Eso es lo que le metía otro elemento de, pues, de reto, porque de repente tenías que controlarla, ¿te acuerdas? Tenías que hacer acciones como ella, pero pues no hacía nada. Y todos son gritando, ¡Lina! ¿Sí? Pero tú, bueno, espérate, guay, boy. Exacto. Y ese juego me gustó mucho, y sabes, a mí me daba mucho miedo una cosa. Esto es muy personal, pero ¿ves cómo inicia el juego de Resident Evil 4? Sí, claro. Inicia en un pueblito, ¿no? Es un pueblo, sí, en España. Bueno, esas primeras escenas en las que caminas por la hierba y el pueblito están idénticas al pueblo de mis papás. ¿Es en serio? Y dije, no manches, se vinieron aquí a grabar esto, y ya cuando pasábamos por ahí por el pueblo, yo así de, no, va a salir un infectado, no va a salir un infectado. Te va a salir Don José gritando, ¡por ahí! Sí, es cierto. Les decían, no eran zombies, eran ganados, ¿no? Ajá. Pues sí, cierto. Eran otra variante de zombie, ¿no? Sí, era otro virus. Exactamente, no era el famoso virus T, era otra cosa rara. Y en los primeros juegos de Resident Evil me gustaban mucho, pero los ves ahorita y dices, ya dieron el viejazo, ¿no? Bueno, sí, ya, todos cuadrados. Pero qué difíciles eran, ¿no? O sea, bastante. Tenían mucho reto. Las corretizas del Nemesis, ¿qué tal? Oh, bueno, o sea, ya nomás escuchaba Stars. Dije, no. Por cierto, ¿te gustó la adaptación que hicieron en las películas? ¿De Nemesis? Ajá. Sí, sí. Esa como que les quedó muy bien. El personaje de Alice no sale que es Alice, que es Mila Jovovich en las películas de Resident Evil. Pues no sale para nada en el videojuego, ¿cierto? No, no sale. Es una creación extra como los personajes que se avientan en The Walking Dead. Exactamente, pero fíjate que se me hizo. La primera vez que vi la película, dije, pues esta mona qué. Esperaba ver a Claire, esperaba ver ¿cómo se llama? Chris Redfield, o sea, todos los clásicos de esa franquicia. Ajá. ¿Qué, no? Pero, pues, como que lo supieron manejar. Me gustó el personaje, lo han desarrollado, pero las últimas dos películas, la 4 y la 5, bueno, o sea, ya nada más le falta ser Super Saiyajin a la pobre, ¿no? Exactamente, ya vuela, ya brinca, y tenía poderes, y no, bueno. Ahí como que perdieron totalmente el foco. Que es lo malo, ¿no? Como que Capcom se engolosina mucho con eso. Tratan de hacerlo tan espectacular que ya dejan de ser zombies y se vuelven, ay, no sé, monstruos de anime o algo así. Sí, en eso tienes razón. Pero entretienen las películas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Por lo menos la primera película y la segunda me parecen muy buenas. La tercera, buena, seca. Ya la cuarta y la quinta. La quinta no la vi. Ya no, la quinta está buena, tiene más acción, no está como aburrida. A mí lo que me contaron algo de esa película, de que es un rumor, bueno, no sé si es rumor, que no la he visto, pero que esa película de alguna manera invalida todas las demás. ¿Por qué te dijeron eso? Es como que termina esa película y todo lo que sabías no era cierto. Pues, en parte tienen razón, porque... Me digas. Se supone que la película que viene ya es la última, y es que no te quiero spoilear la película, pero sí quiero que la veas. Entonces, ¿sí hay eso de que de alguna manera todo lo que sabías no es verdad? Sí. ¡Wow! No manches. Ok, hay que verla. Entonces sí, ya, me convenciste, porque sí, yo dije, pues ¿a dónde van a llevar la historia? Pero si regresamos como que a las bases, pues va a estar padre, ¿no? Si vas a llegar al final de la última película y vas a decir, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Y fíjate que, hablando de películas, hay una película que no sé si ya viste de zombies, que fue la de... En español le pusieron aquí Exterminio. Creo que sí. Es como la de 28 días, ¿no? Precisamente, es la de 28 días. Sí, la vi. Fíjate que eso me lleva, regresando al punto del cómic, es que aquí en México, estaba la otra vez platicando con mi hermano Niño Rata. Saludos al Niño Rata. Saludos al Niño Rata. Que también lo conociste, ¿verdad? La otra vez. Sí, tuve el placer de conocerlo y comer. Ah, sí, comimos ahí juntos, efectivamente. Hay foto. Le platicaba alguna vez que se me hace muy curioso que en México ahorita tenemos 3 cómics diferentes con temática de zombies. ¿Por qué 3? The Walking Dead, 28 días. ¿Y Fanboys vs. Zombies? Ah, cierto. Muy cierto. Yo tengo hasta el póster ahí, ya no me acordaba. ¿Es el de Fanboys? No lo he leído. Me regalaron el póster acá en la Comic Fest. Ajá. De León. Me lo gané. No me acuerdo en qué. Algo me preguntaron, pero me lo gané. Eso. Está muy bueno el cómic, pero vaya, la premisa del cómic es, si no lo han comprado, de verdad, cómprenlo. Que fíjate, me encanta recomendarlo porque es muy divertido, pero al mismo tiempo digo, ah, qué lástima tener que recomendarlo cuando no es tan fácil de encontrar. O sea, no sé si a ti te pasa allá en León, pero aquí en Estado de México y DF, encontrar a veces los cómics de Camite es toda una odisea, ¿eh? Pues fíjate que acá yo no tengo problema con eso, en Sneak Comics, ahí los tienen. Todos esos, los de Editorial Camite. Mira eso, y le llegan, o sea, los nuevos en el momento que tienen que llegar, ¿no? Sí, los tienen todos al día. Ah, mira eso, entonces un saludo a Sneak Comics. No sé si nos escuchan, pero un saludo a Sneak Comics. Que es como que la tienda, ¿no? La tienda que es la referente ahí en León, ¿no? Sí, es lo más importante. Ah, mira eso. Y fíjate, pues, qué bueno que tienen esa opción, porque, por ejemplo, acá en Fantástico, hasta donde sé, los que empezaron a llegar y después los quitaron. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque ya no les llegaban. Ya no les llegaban. O sea, la distribución ya no funcionaba. Ya no era tan buena. Y buscarla, por ejemplo, en puestos de revistas, pues sí las encuentras, pero tienes que rascarle. O sea, ir de un puesto a otro. Pues eso está muy mal, ¿eh? Sí. Y deberían de tener como que ustedes más facilidad, yo pienso. Sí, pero es curioso, ¿eh? Pero no sabes, de repente batallamos. La forma más fácil es en sus tiendas de Camite, que nada más hay 2, o sea. Tienen la casa matriz, que está dentro de una de las estaciones del metro. Uh-huh. Está otra en una placita, que es un local muy chiquitito. Y ya son las únicas tiendas Camite, porque no sé si te acuerdas que pues Camite, digo, digan lo que digan, es Editorial Beat 2.0. O sea, claro. Digo, ocupan su inventario, venden sus cosas, tienen los mismos localitos que les quedaron. O sea, vaya, es Beat 2.0, aunque se enoje Camite, pues para mí así es. Y vaya, o sea, esos son como que sus puntos de venta donde sabes que sí los vas a encontrar, pero si te vas a cualquier puesto de revistas de la ciudad, bueno, al menos no sé, todos los demás escuchas del Café Comiquero cómo estén, pero a mí me cuesta trabajo encontrarlos. Y ya los están empezando a llevar a la tienda de los Tecolotes, pero uh-huh, muy poquitos, o sea, como que no es tan fácil encontrarlos. Por eso te digo que me da como que me da gusto, pero a la vez como que digo, ay, pues si lo encuentran, el de Fanboys vs Zombies, la verdad. Aparte ahí en esa tienda tiene, hasta parece que vas a comprar todo de contrabando. ¿A poco? Sí, bueno, por lo menos acá sí es. Tienes el cómic número tal de Batman. Y ahí van, sí, y así te lo buscan, ¿no? Y ahí van y abren su mueble mágico y ya te empiezan a buscar ahí las cosas. Oh, o sea, no están a la vista. No, los tienen bajo llave y todo. Mira eso, o sea, hay mucha demanda, yo creo que para que no se los manoseen, ¿no? Bastante. Y es que sí, ay, bueno, es que la verdad, por un lado sí lo entiendo, porque de repente me ha tocado ir a algunos, algunas tiendas de los búhos, que los encuentro ya más, manoseados que tortillas de hasta arriba, ¿no? O sea... Ay, sí, los dejan horribles. Encontrar uno así bonito y bien, en buenas condiciones, de repente batallo. Pero, pues mira, por lo menos, qué lástima que lleguemos a eso, pero al menos sabes que tus cómics te van a llegar bien, ¿no? Ah, eso sí. Fíjate que acá en la tienda de los búhos, en Sanborns, pues sí llegan, apenas están empezando a llegar, pero pues no, todavía se enfocan más, obviamente, en todo de Televisa, eso sí les llega, uh-huh, religiosamente, y les llega un poquito de lo de Bruguera, fíjate. Pues no, de eso no he visto, fíjate, acá no he visto. ¿De Irredeemable, Incorruptible, no han llegado por allá? Pues creo que, no, esos sí los vi en Sneak, pero en Sanborns no los he visto, fíjate. Fíjate, y se supone que el Sanborns es como que el punto de venta, ¿no? Donde tendrías que estar para llegar a todo el país, pero... Pues bueno, o sea, hay una, ¿cómo decirlo? Un tachecito, una llamada de atención ahí a toda la gente del Sanborns para que pues se pongan las pilas, ¿no? O sea, de que finalmente queremos que los cómics los lea más gente, pues el chiste es que les lleguen. Sí, de hecho mucha gente acá no sabe que los venden en Sanborns. ¿A poco? ¿Por lo mismo? De verdad. ¿Escondido? Sí. Yo creo que deberían de tener, no sé, uno o dos ahí en exhibición y ya si quieres más, pues ahí tienes que estar como que en el contrabando, como dices tú, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo, porque ¿sabes qué también lo malo? El otro día me tocó ver a un niño que estaba ahí con su mamá y le dice, mira mamá, ¿me lo compras? Y pues yo estaba haciendo revistas, ¿no? Ajá. De repente volteo y era un cómic de Batman, no recuerdo qué número era ni qué serie. Okay. Y le dice, ¿me lo compras, mamá? Le dice, sí, que es un libro de colorear. Y yo, no, no escuché eso, por favor. Me dolió mi corazón con mi queso. Sí. De colorear, okay, mi vida, está chiquito, pero alguien le tiene que enseñar lo que es un cómic, ¿no? Y todavía la mamá le dice, no, mijito, este ya está coloreado. Ay, señora. Qué ternura, pero... Qué miedo, pobre cómic, ¿en qué manos va a acabar, no? Pero bueno. No. Fíjate que, pues, a mí lo que sí me ha tocado ver son casos donde, pues, el chavito sí medio sabe. O sea, sí me ha tocado ver así como que, oye, mamá, ¿qué? ¿Me compras el nuevo de El Hombre Araña, no? Y la mamá así de, no, eso está muy feo. Yo, señora, cómpreselo. Ay, es más, yo se lo compro. Fíjate que mi mamá no ha llegado a eso, ¿eh? ¿No? No, mi mamá le gusta bastante esto. O sea, no te digo que es comiquera ni nada, ni se pone a leer los cómics, pero nada más eran películas o que, no sé, X cosa me pregunta, oye, ¿qué le pasa a Toro? ¿Qué le pasa al Capitán? O cosas así, ¿no? Ah, mira eso, o sea, sí se interesa. Sí, sí le gusta. Y pues, ¿cómo no le van a gustar con los superhéroes que ponen, verdad? Ah, sí, pues sí, Chris Hemsworth, Chris Evans y Robert Downey Jr. son así como que son los top en este momento, ¿no? Exacto. Sí, digo, a nosotros ya nos deben, bueno, tenemos a Pepper Potts, que la verdad está guapísima, tenemos a Black, que pues bueno, es Scarlett Johansson, ¿qué te puedo decir? Natalie Portman, que pues, pero es buena actriz, eso sí, muy buena actriz la niña. Anne Hathaway, no se te olvide, Anne Hathaway. Pues no, como Catwoman digo, no, sí, perdón, pero esa es Catwoman, esa para mí, me quedo con esa versión de Catwoman, la verdad. Fíjate que al principio yo no le tenía tanto fe. Sí, te acuerdas del diario de la princesa y dices, ah, caray, ¿no? Exacto. Pero ya cuando la ves en acción, de veras, te roba la película esa mujer, ¿eh? Bastante. Y fíjate que, hablando precisamente, tomando un poquito el tema de Batman, ¿a ti sí te gustó toda la trilogía que hizo Christopher Nolan? No, me encantó. Me ha gustado más que todas las anteriores. Sí, por ejemplo, la de Tim Burton, que pues era muy bonita el diseño, pero pues la historia un poco rara. Sí, bastante, como toda la de Burton. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que esas películas son El Extraño Mundo de Batman. La verdad. Las de Joel Schumacher, que son, ¿qué? Batman Forever y Batman y Robin. Ay, no. Lo rarito. No me encantan, pero pues es Batman. Pues, sí, pero... Eso de sacar una batitarjeta de crédito y no salir sin ella, dices, ay, Dios mío. Y usar batipatines para el hielo, No, ni me lo recuerdo. O sea, Batman sí piensa en todo, pero ¿de dónde sacó? Algún día usaré estos patines. Tengo que... Se los encargó a Alfred, por si acaso. Pero la reinvención que hizo Christopher Nolan, bueno, a mí se me hace increíble. Yo desde la primera película que sacó, la de Batman Begins, dije, esto sí es Batman, o sea, este sí entiende quién es, y creo que fue la primera película que realmente se trató de Batman, porque por ejemplo todas las de Burton, las estrellas eran los villanos. Sí. La primera, el Joker, en su momento, Jack Nicholson. Exactamente, él se roba la película, es la historia del Joker. Batman es como que sí, te contábamos medio tu origen y todo, y es el héroe, pero pues ya, o sea, no te dan... No hacen que realmente te intereses por él. El Pingüino igual, ¿no? Catwoman, la versión de Catwoman de esta Michelle Pfeiffer. No sé tu opinión, pero qué versión. Me encanta también. Ah, también es muy buena. Creo que son las dos mejores. Sí, la verdad, sí. Aunque ella se volvió como que el estereotipo de la Dominatrix, ¿no? Pero bueno. Y después, las películas de Schumacher, digo, el acertijo bien. O sea, divertido, más o menos, pues, exagerado, porque era Jim Carrey. La verdad, desaprovecharon totalmente desde mi punto de vista a ¿cómo se llama? A Tommy Lee Jones. Lo hicieron, pero pues bueno. Pero ya en las películas de Christopher Nolan, realmente te enfocas en Batman, ¿no? Sí, eso sí es cierto. desde sus orígenes y hasta pues la final. Sí, o sea, que te llevan, es una historia completa y coherente, ¿no? Que no sé, muchos dicen que la mejor de las tres es la de The Dark Knight, que es la segunda película, la película con el Joker. Ay, fíjate que a mí también creo que es la que más me ha gustado. La verdad sí, el guion está muy bien hecho. Tiene uno que otro huequillo en el guion, la verdad, o sea, hay que admitirlo, pero la historia es muy muy buena y la actuación de Heath Ledger como el Joker, bueno. No, bueno. De veras que ese cuate era el Joker, ¿eh? De veras, sí. Se compró el personaje cañoncísimo, se metió tanto al personaje. ¿Que terminó? Sí, acabó con su vida tristemente, ¿no? Sí, era muy buen actor, ¿eh? Sí, qué lástima, porque yo creo que sí había planes. Digo, quién sabe qué hubiera pasado si Heath Ledger hubiera seguido vivo. Yo creo que sí había planes de meter al Joker de alguna manera en la última película, ¿no? Fíjate que andan, ahorita que dices eso del Joker, andan diciendo que en la de Batman Superman. Ajá. Ya, ándale, Batman Superman, creo que debería ser al revés. ¿Según? Superman Batman. Seamos honestos, ¿quién es el bueno? Pues es Batman. Batman. Nadie es mejor que Batman. Exactamente. ¿Y qué decían de la película de Batman, de Superman Batman, perdón? Pues andaban diciendo que también iba a salir el Joker. ¿En serio? Según. Órale, y obviamente tendrían que tener un actor nuevo, que pues no me imagino, yo creo que tendría que ser un desconocido, ¿eh? Pues sí, ya suficiente tienen con el problema de quién va a ser Batman. Sí. Tú por ahí pusiste, de hecho, en tu Facebook, que como que muy emocionada de que Christian Bale podría volver a ser Batman, ¿eh? Sí. Y fíjate que a mí no me encanta la idea. ¿Por? Porque mira, yo siento que Christian Bale hizo un gran trabajo como Batman. Se me hace el Batman por excelencia. Ajá. Tan buena interpretación hizo, que tan cerrada está la historia, tan concreta, tan bien hecha. Le dieron un final tan padre al personaje, que literalmente, y lo he comentado en varios foros, me hizo llorar el final de Batman The Dark Knight Rises. Sí, a mí también. Estaba llorando, y también la Carmix Girl. Yo la vi, la primera vez la vi con mi papá y con mi hermano. Digo, con mi hermano nada más. Lloramos los dos. Llegamos, después la vi con la Carmix Girl, ya era la segunda vista que le daba. Y bueno, o sea, Nayeli llorando también. Así dice, qué bonito, qué precioso final le dieron. Y yo, pues sí, o sea, te mueve. Digo, por eso se me hace tan concreta y tan cerrada esa saga de películas que como que volver a traer, o sea, no puede ser el mismo Batman, o sea, ese Batman no creo que encaje con Superman ni con Calzador. No, pues en eso sí tienes razón, pero sabes que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho como que una última de Batman con Robin. Sí, con precisamente con, bueno, Robin John Blake, ¿no? Sí. Fíjate, sí, hubiera valido la pena verlo como Nightwing tal vez, o como, pues sigue tomando el manto de Robin. Pero por un lado también digo, pues nos dejaron esa historia de, bueno, ¿en qué se va a convertir? ¿En el nuevo Batman? ¿Va a ser Nightwing? ¿Va a ser Robin? No sé, o sea, como que te lo dejaron así como que, pues, tú imagínatelo, ¿no? Ajá. Y pues sí está padre, pero sí hubiera sido muy padre ver a Joseph Gordon-Levitt ya con un traje, ¿no? No sé si el de Batman, no sé si el de Nightwing, pero hubiera sido muy, muy padre también. Pues a ver, esperemos a ver qué hacen más adelante. No creo que lo dejen nada más así. Sí, no, digo, el potencial está ahí, la franquicia está ahí, pues al final del día los estudios pues les mueve pues la lana, ¿no? Entonces obviamente si ven que hay potencial con ese personaje y con esa línea de historia, pues lo van a hacer, ¿no? Sí, ya sé. Y la de Superman Batman, lo que me llama mucho la atención es el logo que tiene de Batman, que es un murciélago más gordito, ¿no? Uh-huh. Ese logo, yo lo que me imaginé inmediatamente es la serie de esta de The Dark Knight Returns. ¿Por? Porque se parece el logo, se parece mucho. No lo había notado eso. Bastante, o sea, ya un Batman pues, ya viejo y todo. No creo que sea el caso de que veamos un Batman viejo y acabado, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser un enfrentamiento. O sea, yo esperaría que de alguna manera este Batman, quien sea que vaya a ser o el tipo de Batman que sea, va a acabar enfrentándose con Superman, ¿no? No, eso sí. Ya me quieres poner un Batman así como el de Flashpoint. ¡Ah, qué buena película, eh! ¿Verdad que sí? ¡Qué buena película! ¡Qué horrible serie de cómic! ¡Pero qué buena película! ¡Qué final! Yo estaba ya histérica. ¡No, por qué! ¿Y te esperaste al final después de los créditos? ¡No, no lo vi! Tienes que volverla a ver. No te digo porque te spoileo, pero el final después de los créditos de esa de Flashpoint, ¡qué buen final! O sea, lo que se viene para la siguiente película, dices, va a estar bueno. ¡Ay, lo tengo que buscar! Sí, búscala, porque la verdad vale mucho la pena. Yo lo que entiendo, sin matarte mucho, es que van a adaptar, pues ves que al final llegan a un universo que pues son prácticamente pues los nuevos 52, ¿no? Sí. O más o menos, ¿no? Lo que yo no creo que lo que piensan hacer ahorita va a ser adaptar la primera historia de la Liga de la Justicia que salió en los nuevos 52. No me encanta la idea. A mí tampoco, pero tampoco me encantaba la de Flashpoint. Que decía Flashpoint en película, así como que... Pero la vi lo que hicieron con Flashpoint y les quedó pero precioso. Sí, está bellísima. ¿Tú leíste la serie original en cómic también? No. ¿Te quedaste con la serie animada? Digo, con la... Sí. Quédate con esa, en serio, quédate con esa. Sí, pues es que sí la iba a leer, fíjate. Me dijeron, no, mejor ve la película. Sí, no es por nada, pero sí. La gran diferencia, digo, la verdad es que está muy apegada. Pero además de que el hecho de verla animada, como que tuvieron que hacerlo en un... ¿Qué? ¿Hora y media dura, más o menos? ¿Hora y media? ¿Hora 45? Hora 40, creo. Más o menos. Como que tuvieron que reducir o resumir las tramas de manera tal que se entienda perfecto en una sola en una sola vista, digamos. Y en el caso de los cómics, bueno, tuvieron cantidad y cantidad de tie-ins. O sea, fueron 5 números de la serie de Flashpoint. Pero de esos 5 números se desprendieron fácil, sin mentirte, como 30 o 40 cómics. Ay, no es cierto. Había Flashpoint Batman, Flashpoint Hal Jordan, porque no era Green Lantern, ves que no tenía el anillo. Sí. Había Flashpoint Kid Flash, Flashpoint Aquaman, Flashpoint Wonder Woman, de todo. O sea, literalmente hicieron toda una franquicia ahí, ¿no? Y la verdad es que las historias como tal no están tan buenas. La única que es buena es la de Flashpoint Batman. Oh, pues claro. Batman, o sea, él. ¿Cómo no decirlo? Y esa, a mí ese giro que le dieron de quién es el Joker en esta realidad de Flashpoint. ¿Te acuerdas? Ah, no, espera. Acuérdame. ¿Es Martha Wayne? Ay, no es cierto. Sí, es cierto, sí es cierto. Ya me acordé cuando se supone que. Que muere Bruno, ¿no? Muere Bruce, o sea, como en lugar de que maten a los papás, a quien matan es al niño, que es a Bruce. Ajá. Thomas Wayne toma el manto del murciélago y pues, quien se vuelve loca de dolor es la mamá, es Mar. Sí, sí. Y tan loca. Porque está ahí tirada con Bruce y está... Ajá, y cómo se mancha de la cara, de la sangre de Bruce, ¿no? Y le queda una especie de maquillaje. Eso me friqueó en cierto punto. Sí, cómo no, o sea, sí, es tremendo, o sea, y eso... No, de hecho en el cómic escrito por Brian Azzarello, si mal no recuerdo, y arte de Eduardo Rizzo, que es el tallín de Flashpoint de Batman, que es el único bueno que tiene la verdad ese evento, sí, es que los demás estaban pero aburridísimos, me dieron en serio, ese cómic en particular te cuentan esa, o sea, como que desarrollan más esa parte de la historia y hay un enfrentamiento entre ese Joker o esa Joker que es Martha Wayne y su esposa, y realmente es sientes el dolor de Thomas Wayne de pues tener que no solamente lidiar con el dolor de perder un hijo, sino haber perdido a su esposa, pero no porque murió, sino porque ahora se volvió loca. Sí, está bastante intenso el tema. Sí, bastante, bastante denso. Y algo, por ejemplo, también había una, la parte que hicieron en la película animada con lo de Superman, me encantó. Que estaba encerrado y recluido por el gobierno. Exacto, y pues era todo flaquito porque pues nunca le dio el sol. Había que asolearlo tantito para que tuviera poderes. Sí, me dice mi mejor amigo. ¿Y ese Superman somalí qué? ¿Superman somalí? Ok. Voy a subir una foto de eso. Es que sí es cierto. O sea, se ve todo flaquito, acabado. Pero pues es que como la fuente de su poder, pues sabemos que es la... El sol. Pues nunca le llegó. Y cuando le llega no sabe controlarlos, ¿no? Sí, exactamente. Y esa onda entre Flash y el Reverse Flash... Qué buena historia, o sea, la verdad en el cómic lo hacen bien a secas, pero en la película animada, esa rivalidad que hay entre ellos dos y cómo altera la historia, lo hacen de una manera muy elegante, muy bien hecha, y la animación está estupenda, ¿eh? Bastante, y ¿sabes qué? También otra historia, la de Aquaman con la Mujer Maravilla. Uf, sí, eso era como Game of Thrones, conoce a... Pues sí, de querer unir, ¿no? A la casa de Atlantis con la casa de las Amazonas. Y pues, o sea, pues sí se amaban, o medio se amaron, pero toda esa intriga de que de Mera, etcétera, qué buena, esa parte de la historia les quedó súper, súper bien, ¿eh? Bastante buena, y luego ya decías, bueno, ya decidanse, primero se aman, luego se odian, y luego que... Así pasa luego en algunas relaciones, ¿eh? O sea, no te creas. No estás tan desapegado de la realidad, ¿no? Ni me digas. Sí, pero no hablemos de cosas tristes. No, para nada. Pero pues sí, o sea, la verdad, eso sí lo adaptaron muy bien. En el cómic sí se desarrolla, de hecho le dan mucho más desarrollo, pero creo que el tiempo que le dieron en pantalla fue el tiempo justo. Yo le hubiera dado tal vez unos 10 o 15 minutos más a la película, a lo mejor es pedir demasiado, pero había algunas tramas que, no sé, me imagino que ya en el cuarto de edición se quedaron, pues hay algunas escenas que me hubiera encantado ver, y sobre todo el desarrollo de Thomas Wayne y de la pareja de Wonder Woman y Aquaman, que es muy muy bueno tener un poquito más expandido, ¿no? Sí, concuerdo contigo, como que les faltaron unos 10 minutillos más. Exactamente, de hecho ya anunciaron la próxima película animada de DC que va a ser precisamente Justice League versus Darkseid o algo así, o sea, vaya, sí es el primer arco de Jim Lee y Geoff Johns, que no es nada bueno. Pero mira, ya hecho como animación, la verdad es que en animación han logrado redimir lo irredimible, ¿eh? Por ejemplo, no sé si viste la de... una de Batman, supongo que la has de haber visto, que es la de Under the Red Hood. ¡Buenísima! ¿Verdad que es excelente? Sí, me encantó esa película. ¿Leíste el cómic? Sí, también. ¿Y a poco no es mejor la película? Bastante, ¿eh? El cómic como que de repente dije, ay, después lo termino de leer. Sí, sí, o sea, te llega a aburrir así como que, y está en tantas partes, va de un lado al otro. Luego aparte la forma en que resucita a Jason Todd en el cómic, ridículo. Sí. Y en la película lo manejan muy bien. Al final cuando está diciéndole Jason a Batman que porque se había portado así con él, que hubiera hecho otro tipo de cosas. Sí, sí, sí, o sea, que hubiera tomado acción, ¿no? Que no se quedara, pues, digamos, pasivo, ¿no? Sí, sí. La verdad, lo desarrollaron muy bien y el trabajo de voces ahí, muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy buen trabajo de voces que hicieron en esa... Bueno, al menos la versión en inglés, no sé si la viste en español o en inglés, pero... No, en inglés. ¿Verdad que sí? Como que tiene más saborcito a cómic desde mi punto de vista. Sí. Y fíjate, otra película animada, no sé si la llegaste a ver, que fue, pues, sí es película, pero más bien era como que cortitos, la de Batman Gotham Knights. No, eso no lo he visto. Es Batman estilo anime. Muy buena, ¿eh? Tiene segmentos muy buenos, algunos un poquito raros, pero como que son diferentes estilos de animación de Batman, todos en estilo anime. Y en teoría se supone que es una precuela o está entre Batman Begins y The Dark Knight, o sea, como que está en medio de esas dos. Ah, mira. De hecho, entonces, ¿sí está recomendable? Sí, la verdad es que sí. Hay te acordarás en la película de The Dark Knight, que hay una detective que traiciona a Batman, bueno, traiciona a Harvey Dent. Sí, claro. Bueno, ahí en esta película animada vemos más de esa detective. Mira, eso no me la sabía tampoco. Y es buena, la verdad sí está recomendable. A muchos no les gustó por el estilo de animación, porque dicen, pues cómo, si es Batman, ¿por qué se ve como caricatura japonesa? Es un homenaje, o sea, son diferentes estilos al final del... Es que... Fíjate que eso a mí tampoco no me acaba de encantar, que hagan eso con bueno, personajes como Batman. Por ejemplo, estaba viendo el otro día la de Wolverine, no sé si la has visto también. Hijo, esa sí es malísima. Y dije, no, bueno, ¿qué diablos hicieron? Sí, no, ahí sí, para que veas, te doy la razón. Esa de Wolverine, que la están pasando creo que en MTV, ¿no? Sí. La verdad no me gustó. De esa serie, de ese universo Marvel anime, creo que fue la que menos me gustó. Porque, para empezar, la animación está bastante chafa, porque haz de cuenta, recurren mucho a eso de dejar una imagen estática, unas rayitas que se mueven por ahí, diálogo, así como que, así, no sé, marico, te voy a salvar, o no sé. ¿No? Ay, sí, no, bastante feo. Que, por cierto, Mariko Yashida, en esa serie animada, eso me da sueño la mujer. La película de Wolverine, me imagino que ya la viste, la película con Hugh Jackman, la más reciente. Claro. Y me imagino, sí, por supuesto que la viste, ¿no? Y Lorna también, saludos a Lorna. Por supuesto, digo, esa película, Mariko Yashida se me hizo un personaje con más, no sé, jugo o más juego que en esa serie animada, porque en esa serie animada, de verdad, te dan ganas de pegarle, o sea, ya reacciona, ¿no? ¡Muévete! Es el punto más blanco de esa serie. De esas películas, digo, perdón, de esas series de anime, la que más te puedo recomendar es la de X-Men. Ah, esa sí la he visto, está muy buena. Esa como que sí tiene, incluso ya en los últimos capítulos, hay una de cameos, ves a Archangel, ves a Deadpool, y así en el traje clásico. O sea, esa sí, la verdad, está bastante bien hecha, y no es para menos, el escritor es Warren Ellis, que Warren Ellis es el escritor de esta magnífica serie que se llama Planetary, y de Authority. Entonces el guión está muy muy bien hecho, y adapta varias cosas de los X-Men que hicieron con Grant Morrison. No sé si tú leíste esa parte de Grant Morrison cuando manejó los X-Men. No, no lo he leído. Muy buena. En esa parte meten lo de Emma Frost, que se hace de diamante. Ahorita que dices X-Men, un saludo a Rock Raven. Por supuesto, sí, un saludo a Rock Raven, que digo, tú la tienes más cerca que yo. Ahí salúdamela también. Claro, de tu parte. ¿Se conocen? ¿Se han visto? Sí, nos conocimos en la Comic Fest. Ah, mira eso. Tenemos varias cosas en común. También es gamer. Ah, mira, les encantan los cómics, es gamer, pero ella es más de los X-Men, ¿no? Ella es, sí. Lo fuerte son los X-Men, sí, por supuesto. Digo, el nombre de Rogue, pues desde ahí, ¿no? No, hubieras visto lo que hizo en la Comic Fest este año. ¿Qué hizo? Estábamos en concurso de cosplay. ¿Ah? ¿Tú participaste? No participé, estaba entre el público. Ok, sí. Y sube una chava disfrazada de la Bruja Escarlata, ¿no? Ajá. Entonces empieza a decir su diálogo y grita, ¡no más mutantes! Y grita a Rogue Raven, ¡no! Sí te creo, sí es capaz, sí es capaz. No, yo estaba muerta de la risa. Dijo, no, se acabaron mis X-Men. ¡No más mutantes! Y otra vez, ¡no! O sea, completó el performance, ¿no? Si no... ¡Sí! Ay, no, saludos a Rogue Raven, que de veras que sí se ve que es gran, gran, gran fan de los X-Men. Te voy a decir que yo soy poquito más Marvel que DC, no mucho, porque a las dos le entro. Ahorita ya soy más Marvel porque DC con los nuevos 52, pues que hemos platicado, la verdad no, pero pues qué te digo, los X-Men, no sé si por ahí escuchaste, hice un podcast con mi buen amigo Spike Valentine. Uh-huh. Vamos completamente a los X-Men, si no lo has escuchado es el número 15, ahí lo puedes escuchar. Muy, la verdad es una franquicia que da para mucho. Y pues de hecho tan es así que nos quedamos picados, ¿eh? Nos tenemos que echar después el buen Spike y yo una segunda parte, porque hay mucho de qué hablar de los X-Men. Creo que nos quedó bastante bien, y Spike es una enciclopedia de los X-Men, la verdad. Otro más. Sí, o sea, me encantaría juntar a Rogue Raven y a Spike un día a ver qué platiquen y a ver qué sale. Híjole, no, se van a matar entre ellos. Ah, sería muy divertido. Fíjate que a mí el otro día me comentó, no, conociste a Spike cuando anduve allá en la mole. Le dije, sí, me lo presentaron. Es mi némesis. Oye, los tenemos que juntar en un podcast, ¿eh? Va a ser muy divertido eso. Sí, estaría muy bueno. Ya lo creo que sí. Oye, mi estimada Dani, Selina, por cierto, no hemos hablado del personaje que te identifica. Catwoman. Híjole, ni me la recuerdes, que me emociono. No, es que de veras, es un personaje que ha pasado por tanto. Para ti, ¿cuál es la historia en cómic, en película, como quieras, que para ti es la mejor de Catwoman? Pues, como tal, sus inicios. Ok. Porque ves todo lo que sufre, como que nadie la quería, nadie, todo el mundo la ignoraba y la abusaban de ella y 20,000 cosas que sufría la mujer. ¿Te acuerdas en la serie de Batman año 1? De hecho era prostituta. Sí. Imagínate. Siempre le ha tocado sufrir a la mujer. Sí. Y ella misma entrenarse, ir de la nada a convertirse en ladrona, sí, pero es un personaje tan complejo porque sí era ladrona, pero también pues es una heroína, ¿no? Sí. Hubo un tiempo en los años 90s, en los 2000, que tenía su propio cómic, que duró muchísimo tiempo, creo que 87, casi 90 números. Uh-huh. Y el cómic era muy bueno, lo llegó a escribir Chuck Dixon, el primer escritor, no me acuerdo quién fue, pero... la mayor parte del cómic lo dibujaba un artista que es muy muy bueno, que se llama Jim Valent. Y dibujaba, era la época en que tenía un traje morado, no sé si te acuerdas de ese trajecito. Sí, claro que sí. Era el traje morado con las botas altas y la máscara, ¿no? Esa que era la etapa más o menos, por ejemplo, de la caída del murciélago y todo eso. Uh-huh. Era muy bueno, muy divertido y siempre te manejaban que quería ser, pues sí, o sea, era una ladrona, pero al mismo tiempo hacer el bien. O sea, robarle, pero no, pues no robaba a quien no se lo merecía, ¿no? Sí, claro que sí. A la ladrona con corazón de oro. Ahora sí que Robin Hood. Exacto, sí, exactamente. Aunque a veces era para dárselo a la pobre de ella, ¿no? No, no, no, Y esa relación Batman con Catwoman, muchos dicen que Batman, ya sabes, ¿no? Todo lo que se dice de Batman, que si es gay, o sea, tontería y media, ¿no? Blasfemias los que dicen eso. Y ya, o sea, no falta, ¿no? Pero yo creo que, mira, Batman ha tenido pocas parejas. Está Talia al Ghul, que pues, es la madre de su hijo al final del día. Ay, Talia. Está Talia. Estaba Silver St. Cloud durante un tiempo. Vicky Vale, de las famosas películas de Tim Burton. ¿Sí? Que lo mejor que podía hacer era gritar la esta de Kim Basinger, pero bueno. Le salía a hacer, pero bueno. Pero yo creo que, si no el gran amor de su vida, yo creo que la que más lo define, que es su contraparte, pues es Catwoman, ¿no? Sí, es su Jean y su Jan. Exactamente, sí, son su contraparte, tal cual, se complementan de alguna manera. Entonces son tan parecidos, porque Batman pues también protege ciudad y todo, pero tiene su lado malo de repente. Su lado oscuro, o sea, que trata de mantener bajo control, pero siempre está ahí. Sí, exactamente. Por eso ese final de la película de The Dark Knight Rises, por eso me hizo llorar, porque dije, vaya, le dieron un final a Batman, o sea, se atrevieron a darle un final feliz, o sea, no se trataron de por fin darle un cierre a toda su amargura, a todas sus cosas, pues encontrando al amor de su vida, ¿no? Sí, después del dolor que pasó con perder a Rachel, por ejemplo. A Rachel. Y encontrarse, quedarse ya con Selina Kyle al final, pues dices, sí, o sea, así es como para mí tendría que... Si algún día DC Comics dice, bueno, voy a terminar con Batman, ya no va a haber más cómics de Batman, para mí ahí tendría que acabar Batman en algún momento de la vida, ¿no? Sí, claro. Y qué mejor decisión que terminar con Catwoman. No es por nada, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que no solamente es una mujer bella, que la dibujan siempre preciosa, sino que realmente es una mujer inteligente, atrevida, que es su igual, o sea, ella no se somete para nada a Batman. Al contrario, o sea, muchas veces ella tiene que tomar la iniciativa con Batman, ¿no? Exactamente, por eso también me gusta, porque es bien aventada la muchacha. ¡Uy! Me imagino, no es cierto. Oh, ¿qué pasó, Carmi? No, pues es que, oye, eso de que me identifico y no sé qué, bueno, tú dices. No se desmiente a nadie. Que nadie diga lo contrario. Pues bueno, mi estimada Dani, mi estimada Selina, pues yo creo que estamos casi ya por terminar esta emisión del Café Comiquero, que la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado participar desde allá de León, que nos regales un buen rato de tu tiempo aquí platicando muy a gusto con nosotros. Y pues antes de irnos, hay una segunda parte de la trivia, que es para ganarse el libro o la guía oficial de The Man of Steel, cortesía de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, específicamente de Píldora Atómica y Joe Pike. Y la semana pasada vimos 3 preguntas. Esta semana no las vamos a repetir, por eso si no la escucharon, escuchen el programa pasado. Esta semana vamos a dar 3 preguntas más y vamos a tener exactamente la misma fecha. El primer minuto del miércoles 21 de agosto pueden mandar ya sus respuestas para las 6 preguntas completitas acerca de Superman para ganarse este libro, cortesía de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. ¿Estás lista con las preguntas, mi estimada? Claro que sí, Carmis, aquí, ya estamos listos. Buenísimo. A ver, la primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el gigante milenario que apareció en Yucatán durante la saga de Millennium Giants? ¿Y en qué leyenda maya se inspiraron para crear el personaje? Excelente, perfecto. Como tal, me gustó mucho meter esa pregunta porque tiene que ver con nuestro país, con México. Exacto. Y de hecho el escritor de esa saga vino a México a una MESIF, a una de esas convenciones que ya no existen, que es la MESIF, creo que fue la del 99 o 98. Y en esa MESIF hay incluso cómics de Editorial Viz donde se reprodujo la entrevista. Dicen qué se inspiró y cómo se llama el personaje. Entonces está relativamente fácil de encontrar. La segunda pregunta, por favor. ¿Cómo se llama la saga donde Superman pierde sus poderes porque se había bloqueado el sol? Exactamente, esa es muy muy sencilla. Se publicó también por Editorial Viz esa saga. Fueron 2 tomos, al menos lo que se publicó aquí en México. Es una saga que tiene, aunque Superman sufre este cambio, no se enfoca la historia en Superman. Una pista, se enfoca en Linterna Verde. En el Linterna Verde por excelencia, que es Hal Jordan. Y la tercera pregunta. En la serie de Smallville, ¿qué personaje le da una botella de vino encantada a Clark y a Lois para que celebren su despedida de solteros y acaban con una cruda al estilo ¿qué pasó ayer? Sí, algo que tenía mucho la serie de Smallville, no sé si viste capítulos por ahí de esa serie, es que recurrían mucho a los temas de moda. hubo algunas temporadas que fueron muy malas, muy, muy. Bastante. Y dije, ¿qué demonios estoy viendo? Con las últimas como que se compuso. Pero si estaban de moda, no sé, los vampiritos, pues hacíamos un capítulo con vampiros. Sí, es cierto. Si estaba de moda Rápido y Furioso, pues metíamos carros, ¿no? Tan es así que hubo un capítulo donde hacían referencia, bueno, ¿qué referencia? Era un plagio a las películas de El Juego del Miedo, o Saw, como las conocen. Ah, cierto, sí es cierto. Igual dije, ay, verdad, qué tontería, o sea, ¿cómo quieren torturar a Superman? Pues solo que le pongan kriptonita, ¿no? Pero bueno. O sea, y mucho, ¿no? De repente ya Lana Lang, o sea, Kristen Crook y Chloe Sullivan y Lois Lane, todas eran expertas de artes marciales, todas daban patadas, o sea, no, bueno, o sea, se aventaban cada rollo ahí en Smallville. Y en tanta loquera, hubo un capítulo ya de la última temporada, de hecho, en la cual Lois y Clark por fin se van a casar, al menos los de esta versión, van a tener su despedida de soltero, al cual asisten Flecha Verde, asiste Chloe, asiste también Tess Mercer, que era la que reemplazó a Lex Luthor, no sé si te acuerdas de esa etapa. Sí, sí. Dejó, bueno, Michael Rosenbaum deja de participar en la serie, ya no sale como Lex Luthor, mete una nueva villana, pues es Tess Mercer, que a la larga se revelaría que es un pues es la hermana de Luthor, y pues todos ellos se juntan, el doctor Emil Hamilton también aparece por ahí, y se ponen una jarra espantosa, y la única forma en que pues Clark se puede poner happy, pues tendría que ser con algo, o una de dos, o le pones kriptonita a su cóctel, o le pones magia, ¿no? Y no era mi bella genio, ¿eh? Y no era mi bella genio, se los prometo. Ese personaje salió en la serie, y es ese regalo que les da para que Clark pueda disfrutar su despedida de soltero como se debe. Entonces, ¿quién es la persona que le da esa botella de regalo? ¿Va que va? Ya está facilísimo, ya. Empiezan a contestar. Exactamente. Y pues bueno, pues mi estimada Dani, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. De verdad, te agradezco mucho que nos regales este ratito. Y espero que te haya pasado bien. No, pues a ti, Carmix, muchísimas gracias. Y me divertí bastante haciendo esto. Espero que no sea la última vez. Ah, conste, ¿eh? Porque hay mucho de dónde cortar y hay que seguir de cerca de Walking Dead. Estaría buenísimo un programa que retomemos también cuando venga el estreno de la siguiente temporada, ¿no? Que ya merito. ¿Y ya viste el nuevo tráiler? No lo he visto. No, ahorita te lo voy a postear. Ok. De ese sí le entro a los trailers, porque las de películas sí soy anti-trailers, ¿eh? Ah, no sé, yo de repente en algunos también, pero... bueno. Lo posteas porque sí, digo, lo bueno de las series es que tiene mucho de dónde sacarle, ¿no? Sí. Perfectísimo, me late. Y pues vamos, ojalá que podamos armar un podcast también ya cuando nos acerquemos un poquito, o antes, ¿por qué no? Cuando acerquemos también a esta parte del regreso de The Walking Dead a la pantalla, que yo creo que es de las series más exitosas junto con tal vez Game of Thrones, que están ahorita en televisión, ¿eh? Sí, de las más esperadas, creo yo, cada temporada. Sí, bastante, bastante. Y pues, mi estimada Dani, pues no sé si tengas tú algún momento donde escribas, algún lugar donde postees, donde tengas opiniones, o si de alguna manera te podemos localizar, o donde ver tu trabajo, etcétera. Pues mira, tengo mi Facebook. Ajá. Para que no me vayan a estar stalkeando todo el día, tampoco. Y que ya tengo mi club de fans. Sí, el club de fans de stalkers de Selena Kyle. Sí, tengo mi Facebook, me pueden encontrar como Dani Alosa. Okay. Y pues cualquier... Ay, sí, pregunta, ¿eh? Como si fuera súper experta, pero cualquier duda o algo así, quieran ver mi trabajo porque ilustro y todas esas cosas, pues ya saben, ahí me pueden encontrar. Me parece más que excelente. ¿DeviantArt no tienes? ¿No has abierto tu cuenta de Deviant? No, todavía no. Yo creo que también es un... te lo sugiero bastante porque la mayoría de los artistas mexicanos, por lo menos, tienen como que mucha exposición a través del Deviant, y pues podría ser una buena forma, ¿no? Porque la verdad, dibujas bastante padre, o sea, tienes un estilo, como que recreas varias ilustraciones en un estilo muy padre, y pues vale la pena conocerlo, ¿eh? Ah, muchas gracias, Carmix. Y pues, ¿alguien que quieres mandar algún saludo, mi estimada Dani? A mis primos, que también ya se están convirtiendo súper comiqueros, están súper chiquitos, pero ahí los traigo ya, en el vicio. A Carla, a Ulises, y a mi mamá, súper tricky. Ok. Perfecto, ¿no? Pues saludos a todos ellos y ojalá que también escuchen esta emisión del Café Comiquero. Ahí si nos ayudas a retuitearla o darle share como sea, estaría excelente. Claro que sí, Carmen. Pues muchísimas gracias, mi estimada Dani. Pues con eso nos estamos despidiendo. Pues que tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que nos estén escuchando. Gracias por escucharnos esta semana. Estén pendientes de la próxima dinámica que anunciaremos también de la Ciudad de los Comiqueros Muertos. Gracias totales. Adiós.